En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las redes sociales crean cosas que no existen. No existe ninguna propuesta ni nada en contra del Día del Padre. Existe, eso sí, afán de crear polémica con un asunto que nadie ha propuesto. Hay más reacciones que acciones. Lo único que hay es una persona que ha dicho de refilón algo, algo muy pequeño y anecdótico, y sin embargo parece algo general y que ha dicho alguien con relevancia y poder, pero nada, es poco más que un comentario. Lo que son las cosas en las redes, se pueden ver varias reacciones a algo que casi no existe, sacar de quicio algo que ni siquiera es eso, que ni siquiera es algo. Me ha llamado la atención que quienes responden son señores, señores muy señoros. Se han visto ofendidos por algo que no existe. Algunos confunden el Día del Padre con el Día del Macho Alfa, pero para ser un buen padre hace falta todo menos eso, menos ser macho alfa. Otra cosa que no existe, esta semana se ha viralizado el hecho de que algunos han ido a registrarse como mujeres siendo hombres. Dicen que las leyes, al hilo de la ley trans, son malas y que permiten fácilmente el cambio registral de sexo. Dicen bla, bla, bla, bla, bla. Tururú, es otra gran mentira. Hablan de boquilla. Apenas ha habido un pequeño número de casos de hombres que han hecho eso. Dicen, pero no hacen. Es más, sospecho que no hay ninguno. Les encanta contarlo, pero cuentan su imaginación, no la realidad. Sobre este asunto no sé en qué punto se ha politizado algo que no lo era. Todos a un lado y a otro se quejaban del exceso de papeleo que existía para un cambio de sexo en el registro. Y cuando se hace, se protesta. Bueno, protestan tres, pero parecen muchos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Y fe de ratas, hasta las 4, no, hasta las 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos, insistimos, repetimos, como todos los sábados y domingos, hemos comenzado a la 1, y como todos los domingos, finalizamos a las 5, desde ahora mismo, la 1 y casi 5 minutos. Os recordamos nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales. En Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta y la página web, todos los programas grabados, todos, absolutamente todos, y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, aquí en La Rosa de los Vientos tenemos Zona Cero, tertulia. Hablamos de el primer trabajo, bueno, uno de los trabajos que tiene que ver con las informaciones oficiales, uno de los trabajos que nos presenta lo que es la física de los ovnis. Hablamos otra vez más de los exorcistas, hablamos también de los venenos, venenos, puro veneno para conseguir el control o la muerte de algunas personas. Hablamos sobre Luna, sobre el síndrome de Alicia. ¿Qué es el síndrome de Alicia? Hoy lo vamos a comentar y hoy lo vais a saber en la tertulia Zona Cero. Y también vamos a saber quiénes son los críptidos. Son animales desconocidos, pero en este caso animales mucho menos importantes y conocidos que el yeti, el monstruo del lago Ness. Otros críptidos, otros animales desconocidos, casi casi leyendas urbanas, casi casi ficciones, pero la verdad es que es una cosa extraordinaria. Sobre críptidos hablamos esta noche en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, y en Mujeres con Alma, Mujeres con Alma reivindicativa, ¿no? Silvia Casasola. Y tanto, ¿por qué? Pues porque resulta que no hace mucho, como sea así como que menos de dos siglos, en 1711, pues se abrían las puertas de la Biblioteca Nacional de España. Y las mujeres no podían entrar, nada más así como de visita, sin molestar, pidiendo permiso al bibliotecario mayor. Y hoy vamos a conocer quién fue la mujer que dijo, no, no, no, no, no, yo quiero entrar en la biblioteca. Y gracias a ella pudimos entrar el resto de las mujeres. Ella se llamaba Antonia Gutiérrez Bueno. Y también cuéntame cómo pasó esta madrugada en la Rosa de los Vientos. Pues sí, y estaba de algas, pero de algas del Mar Menor, que sabemos que hay un problema muy, muy, muy grande. Y bueno, y gracias a una científica, una bióloga, que es Cristina, pues vamos a saber qué se puede hacer reutilizando esas algas, y son proyectos muy interesantes. Y también vamos a hablar con dos investigadores que nos están desvelando mucho sobre nosotros. Gracias a la genética hemos encontrado ahora mismo evidencias de que cerca de Granada lograron sobrevivir las personas que vencieron a la última glaciación. Y también gracias a las investigaciones de una de nuestras invitadas, de María Llorens, se ha logrado saber mucho más sobre la mente humana, sobre los enigmas de la mente humana y sobre las capacidades de una parte de nuestro cerebro, del hipocampo. Hoy vamos a hablar con ella. En la Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo, la 1:08, arrancamos, comenzamos festivo en algunos sitios, en otros ha sido hoy en todos los sitios, porque hoy era domingo, además el Día del Padre, y en algunos sitios se pasa al lunes la festividad. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero, tertulia, muchas informaciones, a ver si da tiempo a contar las más posibles. Comado Martínez, muy buenas, Amado, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros nuevamente. Con Juan José Chezoro, ¿cómo Hola, estás? Muy bien. Con Manuel Carballal. Muy buenas. Y con Josep Guijarro, que también está con nosotros. Josep, muy buenas. Muy buenas. Y coméntanos algo sobre este trabajo que nos habla sobre la física de los no identificados. Polémico trabajo, porque además, ¿cómo te diría? Se está mintiendo más que se habla en los medios de comunicación acerca de este preprint, un trabajo prepublicación, que protagonizan dos científicos, porque lo son, de talla importante, que también lo son, que son Sean Kirkpatrick y Avi Loeb. Kirkpatrick es el director, es el responsable de la oficina del Pentágono para todas las anomalías, esta famosa AARO, que tanta gracia nos hace en su acrónimo, porque parece que diga AARO, tira para allá, ¿no? Pues, claro, el titular ha sido esta semana: el Pentágono dice que naves extraterrestres, naves nodriza, son las responsables de los ovnis y están ya en el sistema solar. Bueno, el Pentágono no ha dicho nada. El Pentágono no se ha pronunciado. Quien sí se ha pronunciado es Avi Loeb, que escribió hace ya semana y media, como poco, un artículo en The New York Times en el que anticipaba parte de las conclusiones de este estudio y en el que decía de una forma clarísima que la información que ofrecía ese trabajo sobre la física de los ovnis, es decir, lo que trataba era de adaptar el fenómeno desde un punto de vista deductivo a qué es lo que ocurre en la atmósfera terrestre, era un trabajo a título personal. Es decir, que el señor Kirkpatrick no había utilizado información clasificada ni privilegiada de su cargo como científico jefe de la AARO y de su trabajo para el Pentágono, y que Avi Loeb no tenía ningún NDA, es decir, esos contratos de confidencialidad, y que por lo tanto eran libres ambos dos de poder realizar un trabajo que se acerca más a la filosofía de la ciencia que a la ciencia misma. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el fondo lo que hace el trabajo es tratar de legitimar las ideas de Avi Loeb respecto al fenómeno OVNI y específicamente a su polémico trabajo sobre el Oumuamua. ese cuerpo con nombre de besito y que él postula, sigue manteniendo, que podría tratarse de restos de basura espacial, pero no del ser humano, sino de una civilización intergaláctica, porque se sabe que ese objeto vino de fuera de nuestro sistema solar. Y empiezan precisamente el trabajo haciendo referencia al mismo, ya que había una consigna por parte de la administración norteamericana, consigna que se remonta a 2005, es decir, han pasado años. La NASA estableció que cualquier objeto que pudiera ser superior a los 140 metros, en base a los sistemas de detección que están rastreando el espacio, pudiera ser identificado y rastreado por los radiotelescopios y telescopios que conforman la red Pan-STARRS, y que en 2017, precisamente, fue el de Hawái, el Pan-STARRS 1, el que detectó la presencia de ese extraño cuerpo llamado Oumuamua. Un cuerpo que insiste en que no dejaba cola, como sería propio por parte de un cometa, esa cola de gas y polvo, y que además presentó una serie de aceleraciones impropias, y la propia forma del objeto era extremadamente plana. Y además, en este trabajo, como lo que hace es comparar, establece una serie de parámetros científicos muy interesantes para compararlo con un cuerpo que se dio a llamar 2020 SO, Rocket Booster, que resultó que a través de los instrumentos se podía establecer que estaba compuesto de acero inoxidable, que era igual que Oumuamua, extremadamente plano, que tampoco dejaba estela y que además tenía una aceleración impropia al acercarse al Sol. Pero ¿qué pasó? Que resultó que ese objeto se identificó como una etapa de un cohete espacial humano. Y por lo tanto lo que dicen es, si sabemos cómo actúa una cosa que es artificial y resulta que Oumuamua actúa de la misma manera, podemos deducir que ambas cosas están siendo sometidas a las mismas fuerzas físicas y, por lo tanto, podemos establecer un criterio de cómo se comportarían eventuales naves extraterrestres que llegaran al sistema solar. De todas formas, lo que sí que no es un estudio sobre la física de los ovnis, sí. Entendiendo, este caso, pero me refiero que en estos casos no en lo que entendemos como ovnis, sí, sino porque llegan objetos estelares que pueden ser artificiales o no, como el caso de el Oumuamua este. Sí, pero es que vamos, hasta aquí, digamos, yo le compro el 100% del trabajo, aquí. Mm. Pero a partir de aquí, se les va un poquito la pinza, porque básicamente porque no saben de ovnis. No, porque no hay elementos para deducir que lo dicen, que hay sondas que estarían en el sistema solar, como Oumuamua, como un resto de tecnología ya desechado. Otros que podrían estar siendo utilizados a través de inteligencia artificial, por lo tanto que no esperemos seres biológicos a bordo de ellas, y que naves más pequeñas, por lo tanto actuarían como nodriza, vendrían atraídas por la fuerza de la gravedad hasta la Tierra, se reabastecerían de agua en nuestro planeta y seguirían con su fase de exploración. Claro, no sé qué elementos científicos pueden soportar una tesis de estas características. Lo que sí dicen es que, como los objetos que entren en la atmósfera están supeditados a las leyes de la física humana, y por así decirlo, tienen que haber explosiones en la reentrada, tienen que haber luces en la reentrada, y tienen que haber elementos que permitan su observación. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que si validamos esa física, muchos de los avistamientos que han sido documentados entre 2004 y 2017, que no presentan ni explosiones, ni ruidos, ni colas, ni luces, porque son esos WAPs son estrictamente como una pastillita flotando en el aire, estás invalidando de un plumazo toda esa historia porque no se somete a las leyes físicas que imperan en, sí, en el planeta Tierra. Pero no le dan explicación a eso. No pueden darle explicación a eso. Eso es a lo que se cogen, por ejemplo, escépticos como Mike West para decir, Ustedes están cargándose de un plumazo todo el proyecto de revelación que los creyentes de los ovnis están impulsando en el Pentágono, ¿no? Y sin embargo solamente ha trascendido esa parte del titular. Naves nodriza dejan caer sondas espaciales sobre la Tierra y poniendo un poco esa cultura del miedo que tanto les gusta a los estadounidenses porque creen que va a haber ya una invasión alienígena a la vuelta de la esquina. Me gustaría, para finalizar, dejar claras varias cosas. Uno, el trabajo es a título personal. El trabajo lo que intenta es sensibilizar a una parte, no de la opinión pública, sino de la administración y de los científicos, para seguir impulsando el proyecto Galileo. Proyecto que en solo una semana alcanzó 1,5 millones de dólares en donaciones para tratar de que los instrumentos, los radiotelescopios de la Tierra, pudieran cartografiar y detectar objetos que pudieran estar en la órbita del planeta Tierra. Y esto es muy, muy interesante porque hay en paralelo un trabajo de una astrónoma de nombres y apellidos castellanos, que es Beatriz Villarroel, pero que es porque sus padres son de aquí, pero ella se ha criado en Noruega, a pesar de que la tesis y los premios los ha conseguido en Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que esta misma semana advertía la presencia de hasta 9 objetos previos al lanzamiento del Sputnik, es decir, de 1957, que se pueden rastrear en fotografías que están archivadas y cuidadosamente guardadas, y que todas ellas muestran objetos esféricos, luminosos, orbitando a la Tierra, como veríamos, por ejemplo, a los satélites Starlink, pero antes de que hubieran satélites artificiales. Y por lo tanto lo que plantea es, si esto pueden ser sondas, podrían ser rocas, podrían ser mil cosas, pero si fueran sondas, vamos a poner en marcha una misión de recuperación de alguna de ellas, porque podríamos tener la prueba de que hay sondas extraterrestres orbitando la Tierra antes de que el ser humano hubiera dado su primer paso más allá de la atmósfera. Eso es lo que dice este informe, un informe, digo que oficial, no es oficial. Es un preprint. Pero un informe efectuado por científicos importantes y relevantes y que va a ser publicado en un sitio importante y relevante a nivel científico. Pero habla sobre posibles naves extraterrestres. No habla sobre, claro, lo que entendemos por ovnis. Ninguna ha podido ser recogida. Y lo que dice el OEF, y además como el criterio, es que científico... No es un estudio sobre la física de el ovni con forma de diamante que persigue al... No, claro. Al Nexus, no, al coche. No estamos hablando de ovnis. Es importante esa diferenciación también. Claro. No estamos hablando de ovnis. Estamos hablando de posibles naves extraterrestres. Y no hablamos de ovnis porque la ciencia no admite que los ovnis sean naves extraterrestres. Es una de las muchas hipótesis que se pueden plantear, pero en cualquier caso sí es significativo que Avi Loeb haya sido el que se haya puesto a la espalda el tirar del carro de la innovación tecnológica en la búsqueda de la vida extraterrestre, dejando un poco de lado las líneas de investigación previas, como era el SETI, que eran mandar señales e intentar escuchar señales. Esto ha resultado ser infructuoso, invirtiendo una cantidad ingente de dinero, y él lo que dice es, vamos a invertir dinero para hacer desaparecer esa paradoja de Fermi y intentemos probar que ya hemos sido visitados, porque él lo dice así, ya hemos sido visitados por inteligencias extraterrestres. Lo que ocurre es que no son entidades biológicas. ¿Cómo se supone si realmente está eso que estás comentando, que no se sabe lo que es, como dice Beatriz, recuperar esa posible sonda, roca, lo que sea, para identificarla? ¿Quién lo recuperaría? ¿La ESA? ¿La NASA? ¿Colaboración? ¿Qué proyecto está en marcha? De momento lo que están haciendo es buscar la financiación. Luego veremos a dónde va a parar la pasta. Si va a ser una iniciativa, en principio entiendo que privada. Hoy día el espacio se está liberalizando y ya no es solo una misión militar de la parte de la NASA. Se llama liberalizar algo que significa esclavizarse del capital. Bueno, llámalo. Que se privatizar el espacio. Sí, se ha privatizado, claro, pero es verdad. Antes solamente. Algo que eso es todo lo contrario a eso, ¿no? Pero es verdad, Bruno, que antes solamente podían visitar el espacio los militares. Y ahora, si tienes pasta, puedes ir. No es muy halagüeño. Si no tienes pasta, pues no es muy halagüeño, desde luego que no. Bueno, Aviloev es la persona, es el científico que es un astrónomo de la Universidad de Harvard, es el astrónomo importante de esta universidad y el que está capitaneando o siendo la voz visible de este tipo de investigaciones, de este tipo de innovaciones en todo el mundo. La verdad es que es una apuesta muy, muy arriesgada este nuevo moderno Carl Sagan, pero de los ovnis que es Aviloev. Algunos, Manuel, querrán ponerle un exorcista, ¿eh? Sí. Igual hasta se lo merece. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, sí. Tampoco es eso. Hombre, que yo creo que... Igual esta se lo merece. De astronomía sabe un huevo, pero de ufología está un poco verde, porque esto de las naves nodrizas es de los años 50. Es básico. O sea, desde el mismo momento en que sabes que... Pero si no habla de ovnis, habla de eso, que no son ovnis. Ya, pero es que los ovnis fueron extraterrestres durante todos los 50, los 60 y los 70. Si es que se convirtió en sinónimo. Y el único problema, el gran problema, es que si hay una visita extraterrestre, o es desde dentro de nuestro sistema solar, o de Plutón para afuera, es una inmensidad de años luz. Entonces, lo que ya en los años 50 se especuló es que ese viaje, como es imposible, actualízate, como no se puede hacer, que Plutón ya no está en los límites del sistema solar. Bueno, pues el planetoide, como dicen. Pero claro, no, es que es muy razonable. Lo que se especuló ya en los 50 es que tendrían que existir inmensas naves nodriza en las que generaciones y generaciones y generaciones pudiesen ir manteniéndose y reproduciéndose para hacer ese viaje interestelar, llegar hasta nuestro sistema solar, y luego vendrían las exploradoras a... Pero es que él salva o sea, esa historia diciendo que esas máquinas están gobernadas por inteligencia artificial, que no necesitan seres biológicos. Y por lo tanto, ya no lugar, pueden estar viajando eones. Lo de las naves nodrizas es de los 50. Lo inventó Adansky, además, en el 52. Además, es verdad lo que dices. Es decir, en ese sentido, los científicos están repitiendo lo mismo que los ufólogos hicieron. Claro, en los albores de la ufología. Tenemos una cultura ufológica y una experiencia, tenemos trabajos espectaculares, tenemos una comunidad de investigadores que se ha dejado la piel durante 70 años. Y ahora parece que empezamos de cero otra vez y ¡oh! ¡Naves nodriza! ¡Han descubierto las naves nodriza! ¡Eureka! Entonces lo decía Hynek, que también era astrónomo, y ahora lo dice Aviloev. Lo que pasa es que Hynek tenía un poquito más de experiencia quizás que Aviloev. Porque como mínimo estudió muchísimos casos. Hynek era a favor de Aviloev. Hynek era el responsable, científicamente hablando, del proyecto Libro Azul. Era la persona nombrada por el ejército de los Estados Unidos para dictar sentencias sobre cada uno de los casos que se investigaban oficialmente en los años 60 y parte de los 70 del siglo XIX. Más que para dictar sentencia, para dictar sentencia condenatoria. Claro, pero hasta que él se dio cuenta primera época en la cual explicaba cada uno de los casos, a veces de forma un poco exagerada. Él hizo famoso eso del gas de los pantanos y una serie de cosas. Espérate que van a descubrirlo ahora. Los de la NASA van a descubrir ahora el gas de los pantanos. Pero luego él digamos que se acercó al mundo ufológico más clásico y rompió un poquito con ese pasado, y parece que él decretó y explicó cómo estaba en cierto modo obligado por las autoridades a dar esas explicaciones un tanto peregrinas a cada uno de los casos. Por lo tanto, tenemos dos exorcistas, uno para Aviloev y otro que viaja en el tiempo para... hacer el exorcismo. Porque creo que Mado quería romperle una lanza a alguien en la cabeza. Sí, en la cabeza. Yo es que entrevisté a Aviloev y a mí me pareció muy bonito. Y creo que si bien no es pues Adamski, del que tengo una camiseta, ¿vale? Y otros tantos que han estado pues haciendo investigaciones, vosotros lo habéis dicho, muy interesantes, muy concienciudas y que ya han hablado de muchos de estos temas mucho antes de que astrofísicos como Loev de la Universidad de Harvard pues dijeran lo que están pensando y se atrevieran a romper esos tabús que en Harvard pues acordaron acordaros lo que le pasó a John Mack, ¿no? Que de poco le hacen un juicio porque se le ocurrió hacer un protocolo para personas que habían sido abducidos, que ni siquiera dijo que habían sido abducidos. John Mack es un médico muy importante en los Estados Unidos, era un médico muy importante en los Estados Unidos, falleció, era un hombre muy respetado en el mundo científico y que tenía que ver y escribió. Hizo varias investigaciones sobre el mundo de los no identificados, en concreto sobre las abducciones. Es que la gente no conoce pues, quién era John Mack, Adansky. John Mack era un psiquiatra de... Hay que explicarlo. John Mack era un psiquiatra de la Universidad de Harvard, que además obtuvo un premio Pulitzer no por ese trabajo, sino por otros, y que se atrevió a hacer el primer protocolo para tratar a las personas que habían sido abducidas, o decían que habían sido abducidas, porque él decía que la experiencia en sí era real. La experiencia ni siquiera dijo nada. Y en Harvard, pues más o menos lo sometieron un poco, le hicieron un poco de juicio por atreverse a decir eso. Entonces, que Avi Loeb en estos tiempos y otros puedan atreverse a hablar de estas cosas y recaudar 1.755 millones de dólares en donaciones, lo ha dicho nuestro compañero Josep, para financiar el proyecto Galileo, simplemente por una curiosidad de decir, vamos a hacer arqueología extraterrestre porque estos artefactos pueden ser extraterrestres, aunque sea la tecnología, aunque sean objetos del pasado, aunque sea que ya no vayamos a encontrar nada, y si no, no va a ser dinero perdido, porque vamos a recopilar datos científicos muy valiosos para estudiar asteroides, cometas interestelares y cosas así, me parece interesante. Quiero decir, es que los ufólogos no tienen esos recursos. ¿Vale? Bueno, pues entonces es que vamos a cambiar porque si no muy bien rota la lanza. Tenemos que hablar a favor de Avi Loeb, que digo yo que es y que decimos que es la persona que capitanea el Carl Sagan moderno, el Carl Sagan del fenómeno OVNI, la persona que desde la Universidad de Harvard está hablando y muy a favor del fenómeno OVNI e incluso ha escrito una serie de libros muy interesantes. Persona poseído que, por el demonio. Como sigamos, los demonios, los exorcistas van a envejecer, Manuel. Pero es que el demonio es extraterrestre, que no lo estás contando. Digo que un poseído por el demonio a ojos de la comunidad pseudoescéptica. Dicen que Avi Loeb está poseído por un demonio adamskiano o venusiano. Entonces podría acudir al sacerdote Daniel Rigel, que esta semana ha participado en un programa de la televisión norteamericana y ha hecho unas declaraciones, como hacía tiempo que yo no escuchaba, sobre las posesiones diabólicas y los exorcismos. Porque es una realidad que pertenece al credo de la Iglesia Católica y que además en los últimos años está sufriendo un relanzamiento sorprendente. Este sacerdote, que fue, no sé si os acordaréis, hace unos años, lo comentamos aquí en la tertulia, se llevó adelante una iniciativa para que se retirasen todos los libros de Harry Potter de las escuelas de Tennessee por presentar la magia como algo bueno y malo a la vez, lo que es un hábil engaño del maligno. Y contra los niños, además, que leían esos libros. Exactamente, encima. Según este sacerdote. Bueno, pues este es el que estaba detrás de esa iniciativa porque es consecuente con su fe. Y él cuenta que se levanta todas las mañanas a las 4:30 de la madrugada para iniciar sus oraciones y para armarse con esa armadura de la fe que él necesita para enfrentarse al diablo, al que asegura haber visto físicamente 2 veces. Con lo cual, empezamos ya con el listón alto. No se trata de un dogma de fe, de una criatura teórica, sino que él asegura que en 2 ocasiones lo ha visto corporizado en carne y hueso. ¿Y cómo lo describe? Como un humano normal, claro, el diablo cuando viene aquí. Pero hombre... Sí, claro. Claro. Debería ser mujer, según la tradición de la Iglesia, ¿no? Porque Satán tiene cuerpo de mujer. ¿Ah, sí? Claro, evidentemente. Hace da algunos consejos muy curiosos para evitar las posesiones. Bueno, a partir de las 4:30 de la mañana, él se prepara para esa lucha contra el diablo y asegura que la posesión diabólica es algo mucho más habitual de lo que imaginamos en sus 3 etapas, en sus 3 grados, obsesión, infestación y finalmente posesión diabólica, y que cuando ellos realizan un exorcismo es después de que se haya pasado un primer filtro. Pero no en todos los casos, porque entiende que hay casos que pueden tener una explicación psiquiátrica, en esto por lo menos es prudente, y que esos casos pues tienen que ser tratados por médicos y no por exorcistas. Pero en otros casos no es necesario ningún tipo de evaluación psicológica o psiquiátrica cuando la certeza de que el diablo está presente es obligada, por ejemplo, cuando el poseso llega a su iglesia y se pone a levitar. Y él ve como el poseso levita, como una nave nodriza en el sistema solar. Pero así de repente. Sí, claro. Y entonces él argumenta que, evidentemente, un problema mental no puede llevar a alguien a levitar por su propia cuenta, si está levitando. O, por ejemplo, arguye también que cuando de repente el poseso comienza a hablar en lenguas antiguas que no ha estudiado y que no podría conocer. O, por ejemplo, menciona el caso de una monja muy bajita, de 1.5 metros, pero que en pleno exorcismo necesitaron 6 hombres para sujetarla. Y además vi a esa monja trepar por un muro de 6 metros como si fuese una ardilla. Y lo vieron Spider-Woman. Cientos de feligreses presentes en la iglesia en ese momento. Claro, estos son relatos que son más habituales de lo que parece, son espectaculares, incluso mucho más espectaculares que lo que aparece en la película del exorcista, pero yo he conocido a exorcistas católicos que me han asegurado que han visto esto con sus ojos. Y claro, ante esto está muy bien porque el tema de la xenoglosia, del don de lenguas, esto de hablar lengua, el tema de, como él argumenta, que conozcan cosas de ti que no podían saber, todo eso es mucho más ambiguo, es más susceptible de ser una interpretación. Pues a lo mejor te oyeron hablar en el supermercado con tu cuñado y le contaste un detalle que luego, que alguien te diga que vio una niña, como recuerdo el padre Solá de Barcelona, que decía que él vio a una niña en París poseída comenzar a caminar por una pared verticalmente, subir hasta el techo, recorrer toda la estancia por el techo sin que la falda plisada se le cayese, era una posesa recatada, y descender por la pared de enfrente como si tal cosa. O él estuvo presente en el famoso caso de Zaragoza. El exorcismo de Zaragoza. Claro. Entonces, claro, ante esto, una de dos. Tú miras a ese sacerdote, que era un señor encantador, entrañable, así, el padre Solá. Sí. Entonces, o te está mintiendo, porque aquí no hay error de interpretación. Él no mentía. Él decía lo que creías haber visto, creo yo. Ya, pero, vale. Pero otra cosa es que ¿cómo crees la realidad, ¿eh? Vale, a ver, tú me puedes decir que tú crees haberme visto levitar, pues haciendo un truco de ilusionismo, no sé. Pero ¿cómo puedes creer haber visto a una niña subir por una pared, cruzar el techo y bajar por la otra? Porque estabas consumiendo peyote, o la sagrada forma estaba caducada, o macho... A lo mejor es mucho más simple, y es del mismo modo que los psíquicos necesitan un estado alterado de conciencia para llevar a cabo sus presuntas habilidades psíquicas, el sacerdote, cuando está rezando y está imbuido en un clima de sugestión máxima, cree estar viendo, porque está en un estado alterado de conciencia también, lo que te está describiendo, cuando en realidad, si hubiera un tercer observador, pues posiblemente no vería la falda plisada, rígida, como, bueno, paso de poner... Recatada. En este caso eran dos los exorcistas y no se estaba haciendo ningún exorcismo, estaban conversando con la niña simplemente. Y la niña paseaba. Si me dices que es durante la ceremonia de la Eucaristía y que se han pasado con el vino de misa y que eso pueda haber generado un estado alterado de conciencia, vale, me podría agarrar a algo, pero estamos hablando de personas que te miran a los ojos y te cuentan cosas que son absolutamente increíbles, como este sacerdote. Que ellos lo creen, no te lo están contando pensando o intentando convencerte, claro, sino pero que a eso ellos me refiero. Lo creen. Aquí el dilema está en que hay la inmensa mayoría de los casos que nos llegan testimoniales, pues son historias que pueden ser susceptibles de una interpretación. Es que yo soñé algo que iba a ocurrir. Bueno, a lo mejor no lo soñaste antes, sino que lo recuerdas después de que haya pasado, o a lo mejor alguien te comentó algo. Puedes buscar una explicación, pero este tipo de hechos, alguien que te dice que ha visto a un tío levitando, o a una monja trepando por la pared, o a una niña caminando. Hombre, lo de levitar, yo escuchaba más gente que ha visto gente levitar, pero lo de ya coger y recorrer el techo, eso ya es más. Sobre las declaraciones de este sacerdote, claro que yo entiendo que es víctima de su tiempo, y ahora hay un resurgir dentro de la Iglesia Católica de toda la figura del exorcismo y de las posesiones, por cuestiones que para mí también están bastante claras, pero todos los ejemplos que él menciona están recogidos dentro de la parapsicología desde hace mucho tiempo. Y creo recordar que fue Benedicto XIV, creo recordar, el primer papa que impulsó los estudios psíquicos para diferenciar los signos de divinidad que se utilizan como pruebas en los procesos de canonización y de beatificación, o los síntomas de posesión diabólica de fenómenos psíquicos naturales. Por eso, desde el principio de la historia de la parapsicología, ha habido un montón de curas. Aquí tenemos el padre Lucas, tenemos al padre Pilón, tenemos a Novillo Pauli, tenemos hay montones de sacerdotes católicos que se han dedicado a la investigación en parapsicología para diferenciar precisamente lo que pudiesen ser fenómenos incluso reales. Incluso cualquiera de estos sacerdotes podría aceptar que lo que cuenta este sacerdote no es mentira, que hubiese visto a alguien levitar, que hubiese visto un episodio de xenoglosia, que es como se denomina el don de lenguas, digamos que es el término teológico, y la xenoglosia, el parapsicológico, la bilocación, la telepatía, hasta el hiperdinamismo o sansonismo, este que describen las posesiones, esta fuerza descomunal que tenía esta monjita. Pero él lo interpreta como algo, evidentemente, como síntoma de posesión, ¿no? Y luego da una serie de consejos que ya, pues orientan un poco, o revelan un poco cuáles son sus ideas. Por ejemplo, él reconoce que sufrió la tentación del diablo hasta que decidió dejar la bebida. En ese momento ya se sintió mucho más aliviado de la tentación del diablo, y que uno de los primeros consejos para evitar las posesiones diabólicas es evitar la tentación. Entonces, por ejemplo, hace recomendaciones tan curiosas como: tira tu ordenador o tu iPhone a la basura si lo que te tienta es el pecado de la lujuria. ¿Qué tiene que ver? Bueno, digamos que el iPhone... Que no visites pero sí, claro. Te lo pone fácil. Luego insiste mucho en el sacramento de la confesión, porque en la confesión no solo se perdonan tus pecados, sino que se expulsa a los demonios. Resalta que esto no está dentro del magisterio católico, que yo sepa, pero bueno, que igual que tenemos un ángel de la guarda, tenemos un demonio por persona. Ah, sí, un demonio de la guardia. Sí, sí, el que hace guardia para tentarte. Así que él recomienda... Que cierra la discoteca. Él recomienda encomendarse todas las mañanas a tu ángel de la guarda, hablarle de tus pecados, de tus dificultades, para que él te proteja. Y oye, ¿los satanistas tendrán diablo de la guarda también o no? Hombre, claro. Sí, lo que pasa es que ellos se van mal con el ángel. Ellos el conflicto lo tienen con el ángel de la guarda, que los quiere llevar por el buen camino. Y luego también, sí, efectivamente, subraya en este delirio conspiranoico de las iglesias cristianas la amenaza del satanismo como el gran mal de la humanidad, que además está acechándonos por todos los rincones. Pero bueno, lo interesante son estas declaraciones que hace de haber presenciado una serie de fenómenos que él considera sobrenaturales, aunque todavía hoy en la Universidad Lateranense del Vaticano se sigue estudiando parapsicología. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ahora en La Rosa de los Vientos, en la Zona Cero, en la tertulia, de los venenos. Y Y es que Puro Veneno se titula el libro que acaba de ver la luz en la esfera de los libros. Puro Veneno, el autor es Roberto Belta Fernández, que es el doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, médico alergólogo del Hospital General Gregorio Marañón y autor de este trabajo sobre el mundo de los venenos. Muy buenas, ¿qué tal, Roberto Belta? ¿Cómo estás? Pues fenomenal y encantado de estar en este programa. Esta es la primera entrevista del libro, pero en su día yo conocí a Juan Antonio Cebrián y tengo la siguiente anécdota de este programa. Me llamó, se le había caído un invitado, nevaba profusamente en Madrid y le dije que no me importaba porque yo le tenía mucho afecto y a las 3 de la madrugada entré en directo, llegando a duras penas a Paseo de Pintor Rosales con un taxi que se abrió paso entre la nieve. Pues vaya, pues fíjate, yo sí recordaba que habías estado con nosotros, pero claro, lo de la anécdota de la nieve y sí, eso no, y que fue pues a raíz de que se falló un invitado, eso no me he acordado, o sea que, pues que está sí, bien, sí, está bien recordar estas cosas. Así fue, así que encantado de estar con vosotros. Pues nosotros más encantados todavía estamos de tenerte en el programa. Acabas de publicar este libro, un libro que habla sobre el mundo de los venenos a lo largo de la historia, cómo se han utilizado desde siempre, desde épocas remotas hasta la actualidad, para ejercer en cierto modo o no ejercerlo, o no tener que ejercerlo para, en cierto modo, acabar con la gente. Pero hablas al comienzo, y hay una serie de reflexiones también en el prólogo del libro, hay una serie de reflexiones sobre cómo el lenguaje, pues en cierto modo, en el veneno, la medicina, es lo mismo, lo que cambia son las dosis. Y algo, una medicina se convierte en veneno cuando se utiliza una dosis suficiente para acabar con la vida de alguien o para intoxicar a esa otra persona, para controlar su voluntad. Efectivamente, efectivamente. Es que además el prólogo de este libro, que tengo la suerte de que lo ha hecho mi amigo Paco López Muñoz, un gran farmacólogo, es vicerrector de la Universidad Camilo José Cela de Ciencia e Investigación, y bueno, pues ahí precisamente hace un repaso importante de este tema y deja claro lo que decía Paracelso, que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. La medicina a lo largo de los siglos ha manejado muchos venenos para tratar las enfermedades. Hubo más muertos por intoxicados por los mercuriales que por la propia sífilis, ¿no? Y eso movió también a Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, a investigar con mercurio y con otros tóxicos en dosis más diluidas para crear una nueva doctrina que era la homeopatía. De todas formas, fíjate que es cierto que, claro, las dolencias las seguimos teniendo. Acabas de hacer mención que para tratar la sífilis pues se utilizaba mercurio. Pero hay algo que era el uso de las cantáridas, que yo lo identifico como si fuera la Viagra de la antigüedad, ¿no? Que se usaba como muy con un uso muy cotidiano a la hora de, por ejemplo, Fernando el Católico, que estaba con Germana de Foix y, claro, ya era mayor el hombre y quería tener un hijo, y era algo que usaban tanto nobles como gente, no sé, de a pie, ¿no?, que pudiera adquirir esta especie de veneno. Claro, Silvia, efectivamente, porque la cantárida pues es un animal, un escarabajo, que es muy vesicante a nivel de la mucosa urogenital. En el pasado se utilizó también para provocar abortos, y bueno, pues ese Fernando el Católico, que estaba casado en segundas nupcias con Germana de Foix, estaba ya con las fuerzas debilitadas y ella buscó el Viagra de la época, y el Viagra de la época fue la cantaridina. Lo que pasa, yo creo, se les fue la mano. Se le fue la mano y se le fue un poquito la vida de la persona. En definitiva, siempre se ha pensado en el mundo de los venenos con el objetivo de matar. Pero ¿desde qué momento se ha utilizado la droga entendida como medicina en una cantidad suficiente para que se convierta en un objeto de asesinato? Yo no sé si... claro que cometo una incorrección, pero yo creo que popularmente se considera que el veneno es una forma limpia de matar. Y no hay, claro, forma limpia de matar, evidentemente, pero es una forma de hablar, ¿no? Claro, porque puede no dejar rastro. Claro, a eso me refiero, sí. Cuento algún caso en el libro por ejemplo, de la insulina. La insulina te provoca lo que llamamos los médicos un coma hipoglucémico, y si no te rescatan de esa situación con una solución de glucosa, pues pueden morir. Pero también demuestro a lo largo del libro, y hay muchos casos donde hago referencias a médicos envenenadores, a médicos muy perturbados que se cargaron no solo a pacientes, sino a otro tipo de personas más alejadas de su entorno, que al final todo se investiga y la mayoría de ellos llegaron al patíbulo y fueron condenados, aunque a veces costaba el llegar a solucionar algunos casos. Por ejemplo, cuento el famoso proceso de la Fargue, donde intervino el creador de la toxicología en España, el menorquín Mateo José Buenaventura Orfila, que este hombre fue de los primeros peritos en los tribunales para aclarar casos de intoxicaciones que de otro modo hubieran pasado, hubieran quedado impunes. Has mencionado anteriormente algunos animales, todos los fármacos, todos los venenos tienen un origen animal, depurado o no depurado, pero en los últimos tiempos se han producido algunos casos de intoxicación, de envenenamiento por algunas partes de animales sin depurar, sin ser sometidas a tratamiento de laboratorio, directa y fuertemente, y muy influenciados por determinado, por el uso que se hace de determinadas cosas en algunas sectas, en algunas religiones, en algunos mitos, utilizando un poco ese saber, ese conocimiento, el chamanismo también, en cierto modo, desde hace cientos o miles de años que se utilizan esos animales, y en los últimos tiempos, pues, ¿hay algún caso en este sentido? Claro, efectivamente, por ejemplo, el sapo. Sí, pues exacto, que lo comentas animal, tú. Claro, es un animal que en sus glándulas cutáneas pues tiene sustancias venenosas, pero también la medicina se aprovechó de esas propiedades en el pasado y, por ejemplo, para tratar lo que llamamos los médicos hidropesía, que es una retención generalizada de líquidos, pues se utilizaba la piel de este anfibio, porque luego se ha demostrado que tenía una serie de sustancias con acciones diuréticas, como por ejemplo la dufagina. El problema está en que, claro, si este tipo de preparados, de pócimas, los hacen personas que no tienen conocimientos adecuados, pues pueden llevar a la muerte por envenenamiento y muchas veces con fines no solo homicidas, sino también suicidas. Hay un capítulo que tú dedicas al servicio, ¿no? A las mujeres, sobre todo, que pues eso, cuidaban o cocinaban, y hay alguna como que tomaba demasiado querencia al veneno, casi que lo utilizaba como aditivo para todo, ¿no? Como si fuera azúcar y sal, y tenía ahí ya un gusto, ¿no? Hay un caso que me gustaría que comentaras, que buscando marido, pues se va cargando a la casa donde va llegando a todo bicho viviente, ¿no? Sí, hay algunas viudas negras por ahí, y si esas viudas negras encima ejercen de buenas amas de llaves y cocineras excelentes, pues imagínate con lo fácil que era disimular al rey de los venenos, que era el arsénico, que podía pasar como harina o como azúcar, y lo mezclaban con los alimentos, porque además es insípido, ¿no? Y claro, pues eso suponía pues que te cargabas a un marido, te cargabas a un patrón, luego a otro, y muchas veces incluso ibas cobrando los seguros de vida. Y claro, lo curioso de esto es que ahora, con toda la tecnología que hay, se analiza y se puede hacer una autopsia. Pero claro, antiguamente, para intentar identificar quién era quien estaba causando estas dolencias, tenías casi que pillar infraganti, ¿no? Claro, claro. Es que por eso decía yo antes que los toxicólogos han aportado mucho en este campo, porque, por ejemplo, pues un químico, James Marsh, que diseña un método para detectar arsénico en ciertas muestras procedentes de autopsias de cadáveres, ¿no? Y eso sirve como una prueba muy importante en los tribunales para llevar al patíbulo o para llevar a la silla eléctrica a supuestos criminales que de otra manera no hubieran sido desenmascarados. En muchas ocasiones, gracias a la ciencia, gracias al estudio, se ha conseguido conocer qué sustancias o qué venenos tenía alguien en el cuerpo que podía indicar cuál era el camino a seguir para intentar resolver ese caso. Afortunadamente, las cosas han cambiado, o no afortunadamente, porque ahora se están encontrando una serie de sustancias, pero ya no utilizadas como arma para matar, pero venenos son que se toman conscientemente, porque los toxicólogos estáis encontrando muchas sustancias que tienen los cuerpos de las personas y que esas sustancias no han sido voluntariamente metidas en el cuerpo de una persona, pero sí están en el ambiente, sí están en el mundo, sí están en la vida. Nos estamos envenenando un poquito y ya no nos está envenenando nadie, sino nosotros mismos un poco. Claro, yo no soy toxicólogo, sino toxicólogo aficionado, pero efectivamente, fíjate el caso del mercurio, ¿no? Exacto, mercurio, eso es lo que estaba pensando en el mercurio, hasta, sí. Hasta que no ocurre el desastre de la bahía de Minamata en Japón, que empiezan a ver que hay gente intoxicada grave, pues no se empieza a tomar conciencia de que es un metal no biodegradable y claro que es, a través de los pescados pues nos puede llegar a la cadena alimentaria, ¿no? Y eso supone un riesgo, ¿no? Que si no se controla, pues lógicamente tiene unos efectos a largo plazo. Es que muchos venenos, pues te matan lentamente. Es el caso de la intoxicación crónica por arsénico. Yo hablo de algunos casos, como un ciudadano de Valencia hace años, que la mujer le iba administrando dosis de arsénico y, bueno, pues el hombre iba desarrollando un cuadro de intoxicación crónica. Pero eso era a largo plazo, o sea, no se moría de la noche a la mañana. Y el caso, por ejemplo, que siempre se ha quedado más o menos sin saber realmente si estaba resuelto o no, de Felipe el Hermoso. Tú ahí también hablas sobre él. Según tu investigación y lo que has visto, ¿tú qué piensas que fue lo que le pasó realmente? Bueno, yo creo, trato bastante reyes y reinas supuestamente envenenados o supuestamente envenenadores en este libro y curiosamente yo creo que tanto en el caso de Fernando el Católico, que era el suegro de Felipe el Hermoso, uh-huh, como del propio Felipe, pues también la leyenda está de por medio, ¿no? Hemos hablado antes de la Cantaridina, pero tampoco sabemos muy bien si cuando llega a Madrid Alejo ese rey Fernando el Católico muere de eso o no. Y lo mismo pasa pues con su yerno, con Felipe el Hermoso, que si estaba jugando un partido de pelota en Burgos, que después del partido su copero italiano le dio a beber agua fría y ya empieza a enfermar, pero también en esa época había una epidemia de peste en Burgos, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo este de los poderosos, donde incluso existían los pregustadores, iban acompañados a las cenas y a los banquetes con alguien que probaba las viandas antes que ellos, ¿no? Pero hay mucha leyenda también. Puro Veneno se titula este libro, su autor es Roberto Belta, que ha estado y que está esta noche en La Rosa de los Vientos. Puro Veneno se encuentra en la esfera de los libros y, como decimos, su autor esta noche con nosotros. Roberto, mil gracias por acompañarnos durante estos minutos y mil gracias por ese trabajo en donde está absolutamente todo sobre el mundo de los venenos. Es un trabajo histórico, científico e histórico excepcional, desde luego. Puro Veneno se titula. Roberto, mil gracias. Un abrazo. Quiero hacer una simple observación muy rápida. Como nada es perfecto, hay una omisión en la bibliografía de un libro vuestro. El libro Enigma, que habla de la supuesta muerte de Bonaparte y que a mí me ha venido muy bien retomar esas evidencias. Así que si hay una nueva edición, añadiremos la bibliografía porque al César lo que es de él, César. Ah, pues muchísimas gracias. El libro Enigma está en esa bibliografía, una obra Puro Veneno que tiene muchísimas consultas. Es un trabajo científico extraordinario. Roberto, mil gracias. Un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. A ti, adiós. Estamos casi llegando a las 2 de la madrugada, pero rápidamente, Juanjo Sánchez Oro, hablamos de el síndrome de Alicia. ¿Qué es? ¿Y por qué es noticia? Bueno, pues esta semana ha publicado la BBC, la página web de la BBC ha publicado un artículo sobre uno de estos síndromes que a mí me llaman muchísimo la atención. Me recuerda mucho a los casos que recopilaba y que hizo tan populares Oliver Sacks. Y este es el que se denomina así, síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, arranca con un caso que da buena cuenta de lo que estamos hablando. Comenta la situación de un niño de 9 años que se llama Josh First. Este niño de pronto va en el coche con los padres y empieza a darse cuenta que todos los edificios que va viendo mientras va viajando en el coche, pues empiezan a cambiar de tamaño, empiezan a aumentar de tamaño. Él vive en Australia. Al mismo tiempo también luego cuando va al colegio se da cuenta que las caras de los profesores también empiezan a variar, se van haciendo más grandes. Las paredes del aula donde está asistiendo a clase se van alejando. Cuando juega al ajedrez empieza a percibir que sus propios dedos se van también, van como engordando hasta el punto de que se siente incapaz de poder mover las fichas del tablero. Los bordes de la habitación por la noche también cambian, como si fueran chicle, se empiezan un poco a torcer o a... ¿Qué se había tomado este hombre? Estábamos hablando antes. Pues eso, empiezan como a volcarse y a cerrarse sobre él y incluso en un momento dado se da cuenta que la propia voz es diferente y que empieza a experimentar como un tono más bajo, que tiene un ritmo más lento. Total, que pasan como 2 años... sin saber qué es lo que le pasa al niño y ¿qué edad se descartan que todo lo que son las ¿qué edad tiene? Coma, 9 años tenía. Sí, entonces pasan como 2 años y ya digo, descartan todo lo que son sustancias y tal, cereales caducados, etcétera, y al final lo que descubren es que tiene esto, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, o también a veces lo llaman síndrome de Todd, que es un síndrome neurológico. Es un síndrome que es muy difícil de encontrar, pero que está perfectamente prescrito y descrito por los médicos, que afecta, como hemos dicho, a lo que es la percepción de las personas y al mundo que les rodea, un poco por las características que hemos comentado antes. Empiezan también a notar distorsionado su propia percepción del cuerpo y del espacio. Hay hasta 40 tipos de distorsiones visuales distintas que están catalogadas dentro de este síndrome. ¿Y tiene tratamiento? Bueno, de aquella manera, porque hay algunos casos en los que tiene... Bueno, primero, una cosa interesante es que hasta un 30% de los adolescentes pueden tener este tipo de experiencias. O sea, que es una cosa... Es muchísimo. Pues, a ver, transitorias, episodios muy concretos, otros más prolongados, pero bueno, por eso digo que es una cosa que tampoco hay que asustarse, al menos que sea persistente, porque hay veces que también se va solo. Luego si eso comentamos. Pues para ser artistas viene bien, porque te da como muchas ideas, ¿no? Pero el nombre está muy bien escogido, el de Alicia en el País de las Maravillas. Escuchamos la actualidad en las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Estamos en la Zona Cero, pero además hay muchísimas cosas hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos y vamos a ir rápidamente a seguir comentando noticias e informaciones. Muy rápidamente, en 3 segundos, recordamos y luego explicamos algunas cosas más. Juanjo Sánchez Azoro, ¿qué es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues es un síndrome que, como el nombre indica, recuerda bastante a algunos de los procesos que aparecen en la, sobre todo en la película, ¿no? Y en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde ella misma, Alicia, se va viendo que va cambiando de apariencia. En este caso es igual, es una distorsión de la percepción, pero que puede llegar, como digo, están como catalogados como 40 tipos de distorsiones visuales distintas en este síndrome, y algunas tan particulares, comentaban en este artículo, como por ejemplo, que hay personas que de pronto pueden ver un brazo acortado pegado a la cara de la persona que está sentada enfrente de ellos. A veces también, y esto es bastante habitual, pueden ver que los objetos o que las personas se mueven como a cámara lenta o una velocidad también distinta, y luego también, como decía, puede este tipo de alucinaciones o distorsiones pueden ser también auditivas. Entonces, insistimos, es importante, no es una enfermedad, es una experiencia, es una característica, es algo que ocurre de forma ocasional en las personas que se pueden encuadrar que tienen ese síndrome, pero no es una enfermedad en sí mismo. Puede ser un trastorno inofensivo, que lo propio lo dice en el propio artículo, que no requiera ninguna intervención médica, porque hasta un 30% de los adolescentes cuentan experiencias de este tipo y, ya digo, habitualmente suelen ir. Es cierto que parece que hay algunos medicamentos, por ejemplo, comentan, para la tos y determinadas sustancias alucinógenas, que esto ya era de prever, que podría pasar, que lo que hacen es que los desencadenan, ¿no? Pero luego también se ha demostrado que hay determinados desencadenantes como más profundos, y ahí sí que se habla de que puede haber pues determinados accidentes que tú puedas tener en el cerebro, tumores cerebrales, infecciones víricas, epilepsia, migrañas incluso, también pueden provocarlo, ¿no? O sea que, bueno, y luego también se ha asociado con determinadas infecciones, por ejemplo la enfermedad de las vacas locas, también parece que lo puede desencadenar. Y como digo, es difícil de diagnosticar, es complicado. Hay un área dentro del cerebro, o sea, a través de neuroimagen, porque es un síndrome que, como digo, está descrito relativamente hace poco tiempo, en 1955, y la neuroimagen ha detectado que hay un área dentro del cerebro, que es lo que denominan la unión temporoparietal occipital, que es justamente donde se cruza la información visual y la espacial, que se combina con las señales del tacto, la posición del cuerpo y el dolor. Pues ahí parece que hay un mal funcionamiento, esa convergencia de señales, de estímulos, no está bien regulada, y es ahí donde se produce todas estas distorsiones, ¿no? Entonces no tiene un tratamiento claro, aunque parece que hay algunas bueno, algunos intentos que se está haciendo. Y por ejemplo, en el caso este de que comentaba, del niño, parece que lo que a él le ayuda, y esto es como un giro maravilloso dentro de lo que es la historia, Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que él dice que le ayuda para tratar de sobrellevar mejor o cortar el episodio es mirarse en un espejo, que es un poco como Alicia a través del espejo. Qué pues fuerte. Eso, mirándose un poco, viéndose a sí mismo, y por eso lleva siempre como un espejo, o cuando tiene cerca un escaparate o algún sitio donde se puede reflejar, el verse parece que vuelve a corregir un poco todos esos problemas de distorsión. Bueno, esto se produce en un caso, pero esto se ha descubierto ahora, se ha tipificado bien ahora, pero afecta más a personas de las que nos creemos, y algún tipo de síntoma de esos 40 han tenido muchísimas personas a lo largo de su vida, y a lo largo de estas investigaciones os hablan de un porcentaje de personas muy relevante. Igual los curas de los que hablaba Manuel sufrían también y veían levitar cuando en realidad no levantaban. Y es que en los casos de los curas que habla, de los exorcistas de que hablaba Manuel, yo muchas veces no tengo muy claro quién es el poseído. Ahí siempre me entran bastantes dudas. Si es el poseído. Y es que desde que entre. O el de la sota, el de los exorcistas. Desde que entrevisté a exorcistas para hacer un reportaje sobre exorcistas en España y uno me dijo que el diablo era comunista, ya lo vi todo. Sí, sí. Y claro, cuando profundizamos nos damos cuenta de que en realidad lo que se cree como el diablo, como demoníaco, es algo mucho más subjetivo, y se interpretan determinadas fobias y se meten en eso. Pero es que ahora los comunistas ya no son como antes, mira, Tamames. Que no se estará poseído. Oye, atentos todos, quedan 24 horas, para poquito más. El día 21 es la gran moción de censura. Creía que va a haber un exorcismo. Sí. A ver qué pasa. Bueno, sí, igual sí, ¿no? Y se puede identificar. Bueno, da igual, porque el día 23 viene la invasión extraterrestre. ¿Ah, sí? Según uno de estos viajeros del tiempo. O sea, que nos quedan 3 días. Joder, ¿tú te imaginas a Tamames levitando ahí? O sea, puede ser tremendo. Seguro que tampoco se le baja la falda plisada esa. Luego olerá azufre por ahí. Es recatado. Mado Martínez, hablamos del peligro que puede correr el sistema solar como consecuencia de lunas de satélites naturales convertidos en algo así parecido a asteroides del fin del mundo. Lunas fugitivas, o sea, que nunca habéis oído hablar de lunas fugitivas. Esas que, a ver, no han robado nada, no son mafiosas, no han hecho un desfalco, ni han estafado, nada, no deben impuestos. Y no se las persigue. La Interpol cósmica no. Suena tan romántico lo de lunas fugitivas. Sí, es verdad. Sí, además es una idea muy romántica, o sea, sí, lo que os voy a contar es que es muy romántico. No son malas, son lunas que pueden fugarse de su órbita. Y luego, pues cuando vuelven al redil, colisionan destruyendo todo a su paso, ¿no? Estamos hablando de unas exolunas estudiadas por Brad Hansen, que es astrofísico de la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, pues él lo que ha estado haciendo es un estudio sobre estas exolunas de sistemas extrasolares que giran mucho más cerca de sus estrellas que la Tierra del Sol. Y por lo tanto evolucionan más rápido, son inestables, pueden colisionar en los primeros 1.000 millones de años de su formación. Y lo que pasa, de acuerdo con la simulación por ordenador que ha hecho este hombre, es que si eso ocurre, se originarían enormes explosiones y gigantescas nubes de polvo. Una idea también como muy bonita, unas nubes iluminadas, una cosa. También la imagen, la descripción que ha hecho este astrofísico ha sido muy romántica también de estas nubes de polvo, que, bueno, la contraparte es que estas nubecillas podrían impedir la vida a largo plazo en todo el universo. ¿Por qué? Si lo comparamos con la Luna y la Tierra, que llevan como 4.500 millones de años de historia común, ¿vale? Es un matrimonio ya con mucho tiempo, ahora mismo celebran las bodas de plata. Bueno, pues en un sistema estable, esto es un sistema estable que ha facilitado el progreso de múltiples formas de vida. Pero, tal vez en otros sistemas extrasolares, pues esto no podría ser tan fácil y nuestros primos extraterrestres del futuro o cualquier forma de vida que pudiera existir en ellos tendrían los días contados o no llegará a surgir nunca, por lo menos no hasta que estas nubes de polvo se desvanecieran después de un puñado de miles de años, que también te digo que yo, este puñadito de miles de años, yo qué sé, pues en tiempos cósmicos apenas sería un suspiro, ¿no? Pero para nosotros toda una era. La figura de, seguramente estamos hablando del personaje más genial de la historia de la humanidad, estamos hablando de el artista, el absolutamente todo, Leonardo da Vinci. Protagonista de esta información no es él exactamente, es su madre. Sí, porque ya sabemos que genera pues muchísima información. Leonardo sigue estando de actualidad constantemente. Y bueno, pues se sabía que su madre se llamaba Caterina, porque lo había dicho su abuelo, Antonio, pero todavía no se sabía muy bien los orígenes, y hay muchas hipótesis. El primero, lo último que se había comentado, fue un profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Oxford en 2017, y él, se llama Martin Kemp, especuló y comentó que la madre de Leonardo era Caterina Di Meo Lippi, que era una huérfana de 15 años, pero que era de origen rural, que, bueno, pues ella estaba en una casa de campo, como a un kilómetro de Vinci, y que tenía 15 años. De aquí que Pietro de Vinci, que es el padre de Leonardo, pues con 25 fue a visitarla, le gustó, tuvieron ahí sus cosas y la dejó embarazada. Bueno, pues vale, hasta ahí. Entonces se supone que hace el arreglo de, bueno, pues en esos momentos no era notario y no era embajador de Florencia, pertenecía a una familia noble, pero dice, bueno, pues mira, me llevo al niño, que le reconoce a los 6 meses más o menos, me lo llevo a mi casa, yo le crío, tal, y fenomenal. Pero ahora resulta que hay un profesor de literatura italiana de la Universidad La Orientale de Nápoles, y se llama Carlo Becce, y él es como que ha descubierto algo importante. ¿Qué es lo que ha descubierto? Pues él ha descubierto un documento muy, muy importante, que este documento lo que revela es que Caterina en realidad era una esclava. Una esclava procedente de la región del Cáucaso en Asia Central, que llegó a Italia, porque era una cosa, pues eso, de uso común en aquella época, que se traían a jóvenes, y por lo visto las esclavas que eran extranjeras, como nombre típico, como aquí, pues ya que estamos con el San José, le puedes llamar Pepa, Carmen o lo que sea, pues a todas las llamaban Caterina. Cuando las pasaban al cristianismo, tú te llamas Caterina, directamente. Y entonces, pues en realidad, perfectamente se puede solapar una cosa con otra. Puede ser perfectamente esta Caterina de 15 años, que viviría en un ambiente rural, pero que el origen no es de italiano, sino que el origen es del Cáucaso, del Asia Central. Y lo ha encontrado en los archivos de Florencia, lo ha encontrado este escritor. Y ha escrito un libro porque dice, bueno, en vez de ponerme en plan académico intentando discutir con los colegas, pues hago una novela que se llama La sonrisa de Caterina, y además, pues claro, ya juego con la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque él especula que a lo mejor Leonardo le tenía tanto amor y tanto apego a la Mona Lisa, porque en realidad esa sonrisa era la de su madre, la de Caterina. Aunque en realidad tampoco es que tuviese contacto, porque como hemos dicho, pero su padre se lo llevó, y en realidad quien lo crió más o menos fue más el abuelo que el padre. Pero esto es lo que hay. Entonces, de momento hay un documento relacionado con una Caterina que era esclava, que ellos quieren unir a que fuera la madre de Leonardo da Vinci. Caterina sería la figura de Caterina, la madre de Leonardo da Vinci, según este documento. Mm-hmm. Otros documentos, otras informaciones nos hablan sobre la existencia en el pasado, en las antiguas civilizaciones, desde siempre, desde hace mucho más de lo que nos imaginamos, de astronomía. Vamos a hablar, debatir y reflexionar sobre ese asunto. Hello. Again, friend of a friend, I knew you were. I come and go. Y lo vamos a hacer a partir de una información que nos va a comentar Manuel Carvellal, que nos sitúa y que nos habla de la figura de uno de los padres de la búsqueda, la identificación de cosas que hay en el cielo, Ptolomeo. Y a partir de esa noticia nos vamos a hacer la pregunta si nuestros antiguos sabían sobre lo que había ahí arriba, si eran algo más que simples puntos de luz, si todo el universo que estaba delante de sus cabezas estaba más o menos ordenado. La verdad es que la figura de Ptolomeo es una de las figuras importantes. ¿Y por qué es noticia, Manuel, Ptolomeo? Estas noticias me encantan casi tanto como la que nos acaba de comentar Silvia, porque no sé qué pensarán los ultranacionalistas italianos de que ese ícono del nacionalismo italiano fuese hijo de una inmigrante ilegal llegada del Cáucaso, ¿no? Pero, las paradojas, pero si que todos tiene... somos, primero, todos somos polvo de estrellas, claro, claro. Y segundo, todos venimos de África, o sea que al final... No descartemos que la sonrisa pueda ser del abuelo. Todos somos hijos de Lucy, en el fondo. O de la abuela. Pues esta noticia me parece muy... Esto podría dar pie a otra película. Y digo otra película porque el contexto en el que se descubre este manuscrito es la Biblioteca Ambrosiana de Milán, al que llegó desde la Abadía de Bomio, en una de las colecciones de manuscritos más importantes de Italia de la Alta Edad Media, que inspiró precisamente la novela El nombre de la rosa. Es memorable, ¿no? Y esta historia pues también podría inspirar otra novela, porque se trata de un documento en el que se recogía un texto latino de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, pero que al ser analizado ya se intuía que por debajo de ese texto en latín había otro texto en griego, descubriéndose que en realidad el documento se trataba de un manuscrito que habría sido reciclado, que habría sido borrado, para escribir por encima esas etimologías de Isidoro de Sevilla. Se somete a un complicadísimo análisis por parte de varios investigadores del Centro León Robin, de la Universidad de la Sorbona, de un investigador de la Universidad de Nueva York, apareciendo el que probablemente es el texto más antiguo conocido dedicado íntegramente a la descripción de un instrumento científico. Y estamos hablando de un texto realizado por Claudio Ptolomeo, que es uno de los padres de la astronomía, y con el que ocurre lo que con otros científicos del pasado, que realmente estos sí que son alienígenas ancestrales, porque parecen venidos de otro mundo, en muchos de los casos no se conservan, como ocurría con este meteoroscopio de Ptolomeo, los aparatos, ni siquiera los informes, digamos, los documentos sobre que describían su funcionamiento, sino que eran referencias que se hacían en otros documentos, por ejemplo, los que se perdieron en la Biblioteca de Alejandría. Ahí sabíamos que había los tratados, por ejemplo, de Herón de Alejandría, donde se describía una máquina de vapor, el uso de máquinas de vapor en tiempos antiquísimos. Antes estábamos hablando de Leonardo da Vinci, que es el europeo que conocemos, pero Imhotep, el inventor de las pirámides, no tiene nada que envidiar a Leonardo da Vinci. En la historia aeronáutica, que es uno de los temas, al igual que la astronomía, el cielo siempre nos ha subyugado a los humanos, ¿no? para observarlo o para intentar llegar a él. Y en la historia de la aeronáutica y de la astronáutica, es que nos podemos perder en la noche de los tiempos. Yo, es un tema que he seguido mucho, y probablemente el prototipo de un artefacto volador más antiguo que conocemos es un pájaro diseñado por Arquitas de Tarento en el año 400 antes de Cristo. Y vuelos de humanos, aquí en Córdoba, por ejemplo, aunque en España no es muy conocido, Abbas Infirnas en el año 852 voló con una especie de primitiva a la delta, pero en el aeropuerto de Bagdad, por ejemplo, tiene un monumento. En varios países árabes se considera un personaje, un Leonardo da Vinci, digamos, de la cultura árabe. Aunque en la historia aeronáutica convencional se supone que fueron dos hermanos franceses los que inventaron el globo estratosférico, el padre Bartolomeu ya había fabricado uno que voló en la corte de Lisboa mucho tiempo antes. Es decir, incluso si nos fuésemos ya a una reinterpretación de textos antiguos, desde la cultura de Paracas, donde están las pistas de Nazca, hasta las vimanas de la literatura védica, hay indicios de que probablemente los globos atmosféricos existieron desde el principio de los tiempos, porque lo único que hace falta es una superficie para que se caliente el aire, y eso sube y vuela. En este caso en concreto se trata, el nombre técnico es un palimpsesto, que son unas hojas recicladas para escribir sobre ellas otros textos. Y aquí se describiría esta máquina diseñada por Ptolomeo, el meteoroscopio, que es un complejo de esferas para trazar los movimientos de los astros en el firmamento. Es una herramienta astronómica prehistórica. También en el siglo II antes de Cristo, el astrónomo y matemático Hiparco también había utilizado una esfera armilar que él mismo había perfeccionado para trazar los movimientos de los astros, haciendo observaciones que, viniendo de la astrología, son la base de la actual astronomía. La verdad es que más allá que un debate, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo con este tema, esta cuestión, es un... Bueno, vamos a exponer una serie de informaciones, algunas recientes, otras no, que tienen que ver cómo las antiguas civilizaciones, las antiguas culturas, sabían mucho más del cielo de lo que nos imaginamos, que estaban mucho más desarrollados y avanzados de lo que creemos, tanto como para poder desarrollar eso, o como, por ejemplo, la máquina antiquitera. En cierto modo, no sabemos lo que era, pero sí sabemos que se trataba de un objeto astronómico. Sí, sin la astronomía no hubiera existido. Yo creo que podemos calificarlo como un calculador astronómico, claro, muy ingenioso, como mecanismo complejo, pero que no es una excepción, que es normal que en un momento determinado autores como Peter Crassa, como Erich von Däniken, ante estos hechos y pensando que nuestros tatarabuelos eran más tontos que Pichote, no podían desarrollar esos conocimientos por ellos mismos. Entonces, tuvo que haber alguna inteligencia tutelar que los apadrinase, pero realmente, cuando vemos, incluso en la actualidad, en eso que se denomina culturas primitivas, cuando tú viajas al desierto del Sáhara, por ejemplo, y ves los frigoríficos, frigoríficos que usan los Tuareg. Yo he conocido en Mauritania, por ejemplo, personas del gobierno mauritano, personas que han estudiado que en Francia o en Europa, que tienen titulaciones académicas, que tienen buenos sueldos, y que cuando se van al desierto usan los mismos odres que mantienen mucho más refrigeradas las bebidas que las nevearitas que te llevas aquí del bazar chino de la esquina, ¿no? Y es un ejemplo de esa, o no sé si os acordáis que os traje un día una botella bereber que no derramaba líquido, aunque lo lleves, es una especie de botijo, sí, pero de botijo sí, tuareg, sí, sí, que llevas colgado del camello o del caballo, que no derrama líquido, salvo que lo coloques en un ángulo determinado y que lo mantiene fresco en el desierto. Lo trajiste aquí, creo que hicimos fotos. Y lo subimos y todo. Claro, un opar de verdad, actual, ¿no? Así que yo creo que tenemos que ver con un poco más de respeto a nuestros antiguos, porque tenían dos cosas que nosotros ya no tenemos. Tenían tiempo y tenían capacidad de observación. Y además tenían una motivación. Y no tenían internet, porque ahora estamos desaprendiendo. Absolutamente. Hay más terraplanistas ahora que en el siglo II antes de Cristo. Absolutamente. Yo quiero recordar que me ha venido a la memoria y lo acabo de confirmar. Hay un primer tratado de astronomía que lo hizo una mujer en la época cuando era, pues eso, un poco al Andalus, es un andalusí, se llama Fátima de Madrid, y ella es como la primera astrónoma. Ella aprendió del padre, que era como un poco el astrónomo oficial, pero está recogido, está en las bibliotecas, y es Fátima de Madrid, y ella está como la primera astrónoma en esta época, que es del siglo X, del siglo X, y ya tenía ahí su tratado, todo lo que veían, todo lo que observaban, y está escrito perfectamente. La verdad es que hay muchas informaciones y muchas noticias que nos hacen no debatir, sino dar información sobre cómo nuestros antiguos, ya que tenían un conocimiento astronómico, una de ellas, una de esas informaciones, nos habla sobre la existencia en el pasado de, lo llamaban, caminos estelares y otra serie de cosas que se han descubierto ahora que, Josep, que nos hacen pensar en lo que hemos afirmado, que nuestros antiguos conocían muy bien, mucho mejor de lo que pensamos, el mundo del cosmos. Sí, en este caso nos enfrentamos a un nuevo misterio fascinante, que son, igual que todos tenemos presentes, los geoglifos de Nazca, unas estructuras en piedra que hasta 1600 ya se han localizado en el desierto de Arabia. No solamente de Arabia, y también en otros puntos en Oriente Medio, por ejemplo, pero los más llamativos precisamente están en esta región. Y ya que antes hablaba Manuel de los Tuareg, fueron ellos los primeros en observarlos desde el suelo, porque están en zonas bastante inexpugnables del desierto, allá por los años 20, que fue cuando les bautizaron con el nombre de las Puertas de los Ancestros. Muy llamativo el nombre. Insisto, son estructuras que solamente son visibles desde el aire y que pueden oscilar entre los 20 metros de longitud hasta los 600 metros de longitud. Levantan como una pared de estas paredes que vemos por el campo muchas veces para separar las fincas agrícolas, pero que están formando figuras, estructuras, algunas de ellas muy llamativas porque están representando desde puertas, de ahí que se les llame Puertas de los Ancestros, hasta cometas, pasando por colgantes o ruedas, y sobre todo mucho triángulo, que son casi como indicando siempre que hay un triángulo, hay después como una especie de diana, ¿no? Un círculo con otro círculo concéntrico al lado, lo cual es muy llamativo para la sugestión, para los te lo diré, Vodeniken de turno, ¿no? Bueno, pues ahora muy recientemente, porque claro, todo esto es fruto, internet tiene sus cosas buenas también, de que fundamentalmente a partir de 2008, a pesar de que en 2005 hubo una primera desclasificación de fotografías satelitales que tenía archivadas la NASA y que Bill Clinton pues firmó un documento para que parte de esa información fuera desclasificada y se utilizó pues para rastrear, ¿no? Eran cosas que en principio espías y que después podían tener un uso científico. La gran revolución llegó en 2008 cuando Google Earth empieza a funcionar y los arqueólogos utilizan adecuadamente la herramienta para rastrear cosas que solamente serían visibles desde el aire. Y hay un tipo que se llama Abdullah Al-Sahed, no sé si lo digo bien, mi árabe no es... Yo hablo árabe, pero mal. ¿Cómo se dice eso? No me hagas repetirlo. Y este hombre, que tiene su sede en Riyadh, montó un grupo que se llama The Desert Team, el equipo del desierto, en el que comenzó a explorar, básicamente, a través de Google Earth, y intentaron llegar a las zonas digamos más accesibles dentro de lo que es el desierto, que si alguien no ha estado, es una recomendación que hago, porque no hay nada como poner los pies descalzos en esa arena, que es de fina, fina, fina y muy, muy, muy especial. Pero sea como sea, estos detectan unas primeras 400 estructuras y con el paso del tiempo han ido descubriendo muchas más, hasta 1600. Esta misma semana la revista Plus One publicaba un interesante artículo de quien, a raíz de estas observaciones de Abdullah Al-Sasset, pues le llamó la atención. Se llama David Kennedy, es profesor emérito de arqueología e historia romanas, curioso, ¿eh?, en la Universidad de Australia Occidental. Y también es investigador asociado honorario en la Universidad de Oxford. Se quedó prendado del descubrimiento de este grupo árabe y se puso a trabajar conjuntamente. Hicieron hace unos años un primer trabajo en la revista Arabian Archaeology and Epigraphy y ahora en la revista Plus One han publicado sus primeras conclusiones, porque ellos lo primero que buscaban era una datación. Y esa datación vino inicialmente estimada, porque no podían acceder al lugar, por un estudio llevado a cabo por dos vulcanólogos, porque no lo he dicho, esto está en una región que se llama Harrat Kaibar. Kaibar no significa que haya bar, ¿eh? Es sí, el nombre en árabe. Y allí, por lo visto, hay un domo volcánico que lleva extinto hace 7.000 años. Y como algunas de estas estructuras están solapadas por la lava, es evidente que tienen como mínimo una antigüedad de 7.000 años. Ahora se va a poder datar con mayor precisión, porque se ha encontrado que parte de estas puertas de los ancestros están repletas de huesos y de, sobre todo, astas. Y es que parece que tenían una función ritual. Allí se sacrificaba a ese ganado en torno a un monolito central que era algo así como la deificación o la personalización de un determinado culto. Pero estamos hablando de unos cultos muy primigenios. 7.000 años, no hemos llegado al neolítico. Estamos hablando de nómadas que, por alguna extraña razón, no sabemos por qué, hicieron todas estas estructuras para ser observadas desde el aire. Y, por lo tanto, estos dos vulcanólogos, Big Cam y John Robot, sí, sí, tal como suena, pues mapearon esta historia y dijeron que tenían una antigüedad de 7.000 años, por lo menos. Insisto, ahora se llega a la conclusión de que podían tener una utilización ritual. Se han encontrado raramente huesos humanos y esas dos cosas sí permiten una datación por radiocarbono que va a poder precisar el cuándo. No sabemos ni quién ni el por qué, que son dos de las cuestiones que, desde luego, habrá que resolver en un futuro. Ha mencionado, Manuel, en su exposición, has mencionado el mundo de Egipto, la cultura egipcia, y la cultura egipcia también, la gente que estaba en la cultura egipcia tenía un conocimiento extraordinario de lo que había en el cielo, incluso planificaron y expusieron en la tierra lo que era parte de su saber, Juanjo, porque las pirámides, las grandes pirámides, son representaciones en la tierra de Orión, ¿no? Bueno, es que creo que debatamos un poquito que íbamos a la contraria. Es que, no, bueno, porque, a ver, yo no. Si quieres, a mí me parece casi más interesante llevarlo por otro lado. Sí. Sí, quiero decir, por ejemplo, todo lo que ha comentado Manuel, la cuestión es toda la cantidad de conocimiento perdido, por ejemplo, que de la antigüedad. No se sabe, se cree que solamente se ha llegado a. Hemos recuperado o se ha mantenido el 10% de los manuscritos que se escribieron. Y sí que creo, yo leí en su día, no sé si es una estimación, que, por ejemplo, se tenían identificados los nombres de 700 obras de teatro de la antigüedad grecorromanas y solamente se conservaban unas 40. O sea, que para que nos hagamos una idea de realmente que lo que ha comentado, ¿no?, esta máquina que hablábamos, no sabemos realmente todo lo que puede haberse quedado por ahí, que se ha perdido, y no sabemos a qué nivel se podría haber llegado, ¿no? Pero yo vuelvo al comienzo, vuelvo antes. A las pirámides. Cuando vemos en las pirámides están las tres, en juntas, están las tres más o menos como es el cinturón de Orión. ¿Son las tres Marías en de Orión? ¿Representan las tres Marías? No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo que están representando las pirámides, sí. Evidentemente. Es una chorrada eso de Orión. ¿Cómo va a ser una chorrada? Pero eso es para hablar. Evidentemente, claro, es una chorrada. Para debatir un poco. Pues yo no estoy de ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando tú tienes la oportunidad de viajar a estos sitios, o sea, antes estaba comentando, Josep, pasar una noche en el desierto, me da igual que sea el Gobi, el Sáhara, cualquier desierto, no existe nada parecido en cuanto al firmamento que tienes encima, porque te rodea. En el desierto no hay nada, no hay contaminación lumínica, no hay contaminación atmosférica, no hay edificios. Cuando tú estás en una expedición y haces noche en el desierto, yo además lo he hecho en alguna ocasión, es peligroso, porque si pierdes de vista el campamento, pues puede que no vuelvas a aparecer. Te conviertes después en unos restos de estos que encuentran los arqueólogos por Google Map dentro de 50 años. Pero te alejas de las fogatas, del campamento, y estás como si estuvieses en el espacio, totalmente rodeado, todo a tu alrededor, por estrellas. Tú imagínate qué pensarían esas personas. ¿Qué es eso que tenemos encima, ¿no? Con toda la vida que hay en el espacio, que entran meteoritos, bólidos, asteroides, conjunciones planetarias, ¿cómo no vas a intentar comprender qué es lo que está ocurriendo, cuál es esa mecánica celeste? En Egipto, yo, por ejemplo, en uno de los viajes tuve la oportunidad de pasar unos días viviendo en una barcaza, recorriendo el Nilo, comiendo, durmiendo con ellos en la barcaza, y es que tú ves el manto de la diosa Nut cuando Ra se pone y cómo el manto de Nut va cubriendo de estrellas el firmamento. O sea, que nuestros antiguos no eran tontos, que aunque ellos utilizasen su lenguaje, sus símbolos, sus parábolas para explicar lo que estaban viendo, eran tan inteligentes como nosotros, no tenían internet, con lo cual tenían mucho más tiempo para observar y estaban mucho más motivados. Por eso hacían cosas tan fantásticas como las pirámides o las... Pero en cualquier caso, Manuel, y por debatir, yo sí creo que hay una clara correlación entre Orión y las pirámides. Y no porque lo diga Pobal, sino porque me parece extraordinariamente casual que los mal llamados canales de ventilación de la pirámide estén orientados a puntos del firmamento que representan dioses. Hablamos de Sotis, hablamos de Sirio, hablamos de Orión, hablamos de, en fin, de hasta 9 complejos estelares. Esas orientaciones son más que casualidad. Y al contrario, no desmerece a los egipcios, los ensalza todavía más, que hace 2.500 años, más 4.500 años, tuvieron esa capacidad para orientar un monumento a complejos estelares que eran observables a simple vista. No estamos diciendo que fueran los extraterrestres. Ahora, ¿por qué Orión? Pues sencillamente porque es el transunto en el cielo de Osiris, y están representando una mitología, como tú bien decías, igual que observaban las estrellas y veían a Nut, están representando un mapa estelar en el suelo. ¿El por qué? Pues para, como hito, como conmemoración. ¿Por qué haces una iglesia? Pues para Dios, pues ellos lo hacían para sus dioses. En el caso de la hipótesis de Orión, que sí es porque lo dice Baubal, porque no lo dice nadie más, porque todos los arqueoastrónomos te dicen que no tiene, que es la misma trampa. Fíjate, no aceptamos Baubal como animal de compañía. Como animal de compañía, pero es la misma trampa. Baubal es el autor del libro que mucha gente ha oído hablar, el autor del libro El misterio de Orión, claro, junto a Harald Hancock y otra serie de personas, pero Baubal es el representante de esa teoría, pero y de ese libro. A Baubal se le desacreditó en el momento en el que dio la datación, porque él dijo esto está, pero estaba, es que además las tres pirámides no se hicieron a la vez, no es que dijeran vamos a construir tres pirámides que representen, hay siglos de diferencia entre la construcción, pero de hay y una otra. Planificación, pero sobre todo no se sigue una si son dinastías diferentes, claro, pero si además la trampa está en lo mismo que ocurrió con María Ricci en Nazca, cuando ella emite la teoría astronómica. Claro, si tú coges una línea de Nazca y sigues la trayectoria, va a señalar una estrella, y otra, otra, y otra, otra, y otra, otra. Entonces, claro, sí, pero escucha, hay tantos dioses en el panteón egipcio que frente a los ojos de la esfinge salga el sol el 21 de marzo, en el mismo momento en el que en su cola se está ocultando precisamente Leo, cuando tienes un león, tampoco es casualidad. Hay un hecho astroarqueonómico. Claro, pero como lo que se le puede catedrales... cuestionar, de hecho, las teorías de Bobal fueron aceptadas por la ciencia hasta que dio la datación. Hasta que dijo, en el 10.000 antes de Cristo. Entonces dijeron, si esto no lo ha hecho Keops, este tío me está vendiendo aquí Atlántides y extraterrestres. Pero hasta ese momento se lo compró la comunidad científica. ¿Cuál es el problema? Que cuando te sales de la ortodoxia y pones un argumento algo más llamativo o que está reescribiendo lo oficial, a partir de ahí ya se te desacredita. Pero a mí me parece que si la teoría lo oficial se está reescribiendo todos los días. Mado, esa es la evolución de la ciencia. Mado, cuéntanos. Sí. No, sin ánimo de entrar en el debate, pero entra, salgo yo, venga. Entra no, tú. Si no es para que entre ni salga nadie, es para poner un punto de vista. Para recordar un poco a porque esto siempre decimos, no, es que los antiguos tenían muchos conocimientos y nosotros siempre tenemos el prejuicio de que nosotros sabemos más que nadie, pero sin ánimo de señalar a la Iglesia y al catolicismo, o sea, el gran culpable de que nosotros hayamos pasado por la historia pensándonos o sobrepasando los conocimientos del mundo antiguo lo tiene la Iglesia Católica y los cristianos, que fueron los que destruyeron la Iglesia de Alejandría, que fueron los que se dedicaron a hacer genocidios culturales, a hacer quemas de libros aquí, allá, a negar la ciencia y a separar el dogma del conocimiento, a negar teorías científicas en torno, por ejemplo, a que la Tierra era redonda, ¿vale? Y que, pues lo ha dicho antes Juan José, probablemente tenemos un porcentaje muy mínimo del conocimiento que podríamos haber tenido, incluso sobre la construcción de las pirámides, que para nosotros sigue siendo un Egipto, pero un misterio, para los egipcios no era ningún misterio, y seguramente había muchos libros en esa biblioteca de Alejandría que podrían haber aclarado muchísimas cosas, entre otros ese debate que estamos teniendo sobre las alineaciones astronómicas, y que pues hoy en día nos hemos quedado con cosas muy breves y muy básicas por culpa de eso, ¿no? Que el conocimiento astronómico en la antigüedad fue una de las áreas más avanzadas de la ciencia, no es un misterio para nadie. Que los babilonios tenían un sistema de ordenación y observación del cielo muy avanzado y preciso, pues tampoco es un misterio para nadie. Que desarrollaron un calendario lunar basado en la observación de los ciclos, como los mayas, que también desarrollaron, claro, un sistema de astrología que se extendió a otras culturas antiguas, incluyendo a los egipcios y a los griegos, que los egipcios construyeron monumentos como el templo de Karnak y el templo de Luxor, que Manuel, no hace falta irse al desierto, que Bruno y yo hemos estado al desierto, pero en Albacete, en algunos llanos de España, también ve las estrellas. Me da a mí que hay un poquito más de contaminación, a lo mejor en Albacete, que en el centro del Sáhara, pero bueno. Que da gusto, que yo las he visto en Albacete, que no, o sea, no veas cómo las he visto, ¿no? Y bueno, yo las veo en Galicia, que flipas. Ya te invitaré, De todas formas, solo una cosita, por lo que ha dicho Amado, que es verdad, que yo se lo compro, es cierto que la Iglesia Católica ha hecho cosas terribles, como asesinar a Hipatia de Alejandría, por ejemplo, sin ir más lejos, pero no solo la Iglesia Católica, porque los protestantes tampoco se van de rositas, el Islam tampoco se va de rositas, al final es el problema de intentar anteponer la religión a la ciencia. Y no solo la religión, sino que todos los pueblos que han ido conquistando. Mira, yo para mí creo que un referente de respetar, dentro de que también entró en conflicto de guerra, es Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque lo que hacía era ir absorbiendo, ir conociendo, ir conviviendo, no machacando, arrasando, destruyendo. Yo creo que eso es muchísimo más inteligente. ¿Y qué decir de los romanos? ¿Y qué decir de los romanos? Claro, que por eso se quedaron te digo, deslumbrados por el conocimiento y la cultura también de los griegos y la adoptaron. También, pues claro, yo eso lo veo más inteligente, independientemente de que entres en conflicto por territorio o por intentar imponer también tus ideas, pero por lo menos estás haciendo un poco de fusión. probablemente uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. Siempre tenemos la imagen de los nazis haciendo aquella quema de libros en el centro de Berlín, pero lo que se hizo con la Biblioteca de Alejandría, lo que se hizo con la Biblioteca de Cartago, que era otro de los grandes repositorios del conocimiento del mundo antiguo, eso nos dejó huérfanos de conocimiento durante siglos. Claro, y pero es que ahora van a museos y destruyen, y van a otras zonas y destruyen. Claro, entonces es que no, es que son becerros. Bueno, pues vamos a... Todavía queda un poquito de tiempo hasta las 3 de la madrugada. Vamos a comentar más informaciones y más datos. Me parece muy interesante esto que nos transmite y nos cuenta Amado Martínez sobre lo que... Una cosa más, hay infinitas noticias e informaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Esta tiene que ver con la inteligencia artificial convertida en un CEO, en jefe de una empresa, y convertida también en un agente de bolsa, Amado Martínez. Bueno, pues mira, que siempre estamos hablando de sustituir mano de obra por inteligencia artificial, pero a alguien se le ha ocurrido que a lo mejor hay que conservar los puestos de trabajo y sustituir al ejecutivo que se plantea esas cosas, ¿no? La cuestión es que una empresa filial de NetDragon, que es una compañía de videojuegos que lleva desde agosto siendo dirigida por una inteligencia artificial, pues alimenta este debate tan interesante de que, pues a lo mejor es preferible reemplazar a los altos cargos. Bueno, pues esta inteligencia artificial trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no duerme y cobra $0 al año. Se llama Tangyo y no es humana, pero analiza, lidera, evalúa riesgos y toma decisiones de forma inteligente. Yo ahí enseñando a mis alumnos en la universidad gerencia en las organizaciones, pensamiento estratégico y liderazgo, ya resulta que viene una inteligencia de estas y no tienes que pensar en nada, ni tener en cuenta las teorías, ni las escuelas de pensamiento administrativo, ni nada de nada. Y nada, pues que las acciones en bolsa de esta empresa han subido un 18,2% desde que esta inteligencia artificial está al cargo. No sabemos si exactamente por la inteligencia o por los vaivenes de la industria, del videojuego y de la bolsa, que hay que reconocer que la industria del videojuego está muy bollante, y yo siempre lo digo, se lo digo también a mis estudiantes, que está facturando más que la industria del cine y la música juntos, la industria del videojuego. Y bueno, pues esta noticia llega justo cuando el Instituto McKinsey Global acaba de decir recientemente que 45 millones de trabajadores, o aproximadamente el 28% de toda la mano de obra estadounidense, va a perder su trabajo a causa de la automatización en 2030. Aunque bueno, también es cierto que se van a crear otros tantos puestos de trabajo que tienen que ver con estas nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial y con todo este boom que va a explotar. Pero bueno, cambia el debate, ¿no? Que bueno, que la posibilidad o los altos cargos que contemplan la posibilidad de automatizar tareas y despedir personal, pocos piensan en autodespedirse y reemplazarse ellos mismos, pero mira, aquí tienen un ejemplo por si quieren seguirlo. Y un ejemplo es la propia información. Estamos hablando de la inteligencia artificial porque existe la inteligencia artificial. O sea que no hemos robado ni quitado nada, hemos cambiado una serie, en este caso noticias e informaciones que llegan a la gente gracias a la existencia de la inteligencia artificial. Yo no creo que sea tan negativa. Se pensaba que la automatización en la revolución industrial iba a acabar con todos los trabajos y correcto, no lo hizo, los cambió. Bueno, yo tengo ideas contrarias, ¿no? En ese sentido, porque evidentemente no tenemos que cerrarnos al futuro ni al avance tecnológico, y la inteligencia artificial es un valor en alza en estos momentos que puede servir para muchas áreas del conocimiento, pero también es verdad que lo que hay que hacer es legislar cosas respecto a la inteligencia artificial, porque si no va a ocurrir, como tantas veces ha sucedido en la historia de la humanidad, que la tecnología va por delante y se van a producir una serie de desajustes y desarreglos en lo que respecta a cuestiones morales, a lo que respuesta a cuestiones éticas, a lo que respecta a trato entre seres humanos y robots que van a tener implementada esa inteligencia artificial. Y luego la infalibilidad de la inteligencia artificial. Aquí hemos, en esta misma tertulia, hemos hablado en varias ocasiones de que depende de cómo y de qué aprenda esa inteligencia artificial puede ser muy positiva o puede ser muy negativa. Estamos hablando de dispositivos que se programan y que se programan a sí mismos gracias a lo que van aprendiendo. Así que si tú le llevas a un buen colegio será muy buena, pero si le pones en Twitter pueden pasar muchas cosas. La verdad es que de la inteligencia artificial, la explosión de la información que se produjo el pasado año a finales coincidió con la aparición de GPT-3, que es un programa informático de inteligencia artificial que tenía que ver con una empresa que se llamaba OpenAI, y la aparición de ese GPT-3 cambió absolutamente, yo creo, la historia. Hemos vivido un cambio, una transformación importantísima en la historia de la humanidad y de la ciencia. Pero es que esta semana ha aparecido, Juan José Sánchez Oro, una nueva versión, el GPT-4. Digamos sí. Que la nueva generación se ha hecho vieja en la inteligencia artificial. Bueno, esto funciona así, va a través de versiones, ya la anunciaron. Pero es que fue hace 4 días, la 3. Claro, la GPT-4 estaba ya, aquí hay una cierta duda, porque la empresa OpenAI trabaja también con recursos de Microsoft. Entonces, además del GPT-3, yo no sé si habéis probado otro, que yo sé que lo tengo instalado en el móvil, que es Bing, que es el antiguo buscador de toda la, bueno, de casi toda la vida de Microsoft, pero tiene también ahora la opción de que puedas interactuar haciendo las búsquedas o preguntándolo con una inteligencia artificial. Entonces decían que ya este motor de inteligencia artificial ya utilizaba el GPT-4 o por lo menos una versión avanzada de GPT-3, pues sería 3.5 o algo por el estilo, porque si lo habéis probado, por ejemplo, cuando yo lo he utilizado para hacer búsquedas y bueno, para hacer pruebas, él ya te va colocando notas, te va diciendo dónde saca las fuentes. Entonces, por lo menos, bueno, ya no es algo que sea tan aleatorio, por lo menos, sino que por lo menos puedes ir a acudir a las referencias que utiliza para elaborar los textos. Entonces, esta nueva versión, de momento que yo sepa, es de pago, es decir, es para los que utilizan GPT-3, pero tienen que pagar, hay una versión plus, entonces no sé cuánto es, $20 al mes o algo por el estilo. Puedes acceder a ella. Lo que dicen es que ya, así un poco como novedades, pues que es mucho más fina, trabaja con muchísimas más variables que antes a la hora de componer los textos. Algunas cosas así llamativas, por ejemplo, que puedes mandarle fotos, imágenes, y sobre las imágenes lo utiliza como, en lugar de hacerle preguntas, puedes combinar preguntas o dialogar mandándole también imágenes. Por ejemplo, cuando hicieron la prueba, una de las cosas que hicieron es mandar la foto de un plato, y a partir del plato, que fuera capaz de sugerir la receta que lo hacía. Bueno. Tú le mandas una foto de la paella, no sé si le tienes que meter a chorizo o no, al final, artificial, pero vamos, te puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, y luego se está utilizando muchísimo pues como un asistente. Ya hay algunos colegios que lo han metido como asignatura, pues como en su día se introdujo explicarte la calculadora o explicarte informática, ¿no? O sea que yo creo que es un recurso que está bastante bien. Yo lo utilizo para determinadas cosas y a mí me aligera bastante el trabajo. Bueno, pues la inteligencia artificial que va progresando, estamos todavía en el comienzo y está muy, muy desarrollada. Yo no sé qué porcentaje de gente puede decir que tiene, evidentemente, la base de datos de la inteligencia artificial, ningún porcentaje de personas, porque nadie la tiene. La fuente, la biblioteca que tiene es mucho más grande que la que tiene cualquier persona, incluso Manuel Carvajal. Pero bueno, eso sería debatible. Le llaman el Alejandrito de Galicia. El Alex para los amigos. No necesita café, y tú sí. Y necesitamos, porque se ha descubierto algo, lo vas a contar rápidamente, Juan José Chazorón, en relación a los perros, en relación a Chernobyl. Te vamos a llamar Billy el Niño últimamente, ¿eh? Pues se ha descubierto algo o no, porque está un poco la duda. Todos acordamos lo que ocurrió en Chernobyl en el año 1986, a partir de ahí se generó esa gran explosión nuclear, ¿no? Por culpa de lo que pasó en la central. Y bueno, eso provocó una catástrofe ambiental bien conocida. Y ahora, 40 años después, pues bueno, se ha utilizado, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, toda esa zona de exclusión se ha utilizado como una especie de laboratorio improvisado para ver los efectos de la radiación, cómo afectan a los ecosistemas. En el año 2017 se inició un proyecto en el que participaron científicos de la Universidad de Carolina del Sur para tratar de ver cómo determinadas manadas de perros salvajes, que hay una serie de poblaciones de perros salvajes que están en la zona, pues ver si les había afectado o no en el ADN. y estos que fueron bautizados en su momento como perros atómicos, ahora se ha comprobado, porque se pudo, viendo los movimientos que tienen estas poblaciones, se ha extraído la sangre de 300 perros callejeros en esa zona y se ha comprobado, bueno, el resultado así más rápido es que se ha comparado la genética de los perros y se ha visto que efectivamente hay una distinción muy clara entre los perros que están dentro de esta zona de exclusión y los perros de otros lugares del mundo. Hay una diferencia. Lo que no termina de estar claro, y aquí es donde está la polémica, es que eso parece que es un dato fehaciente, tienen un ADN distinto, de tal manera que sería posible saber si estos perros son de allí, de Chernóbil, pero lo que no está claro es si la causa ha sido la radiación o no, y ahí es donde está un poco el debate académico. ¿Y si no qué? ¿Y en la gente no? ¿Solamente en perros? El estudio es de los perros. O claro, no tiene que personas. Haber otros animales. No, se han hecho, por ejemplo, se hizo en su momento con, eso además yo creo que lo comentamos aquí, con pájaros, por ejemplo. Y la cuestión está en que, por ejemplo, parece que sí que desarrollaron como una mayor tolerancia a la radiación, la modificación que tuvieron del ADN. O sea, por propia selección natural se supone, claro, que los más competentes, digamos, pues sobrevivirían, ¿no? Y ese es un poco el debate. No deja de estar muy claro qué es lo que ha ocurrido, porque también el ADN se modifica por causas naturales, ¿no? Pero el comportamiento del animal es normal. En principio no, ellos no han hablado del comportamiento. Tres ojos. Están completos todos. Sí que han detectado el síndrome de Alicia. Han analizado que hay, en cuanto al comportamiento, hay como la área de exclusión y luego como la periferia, y sí que hay como dos poblaciones distintas, como familia, han sido capaces de identificar distintas familias, y sí que parece como que tienen áreas de espacios distintos donde se desenvuelve, pero también eso, porque también los animales son territoriales, o sea, no tiene por qué ser un factor, claro, de que unos sean capaces de acercarse a la zona más radiactiva y otra menos, ¿no? Entonces, de momento se sabe que tienen ADN distinto, pero hay debate, además hay diferentes opiniones de qué es lo que hay detrás de esa diferencia. Os pido una respuesta sí o no, porque queda nada. En los últimos tiempos se han puesto de moda viajes a Chernóbil. Manuel Carvial, ¿tú irías a Chernóbil de turismo para hacer turismo? A mí, si me lo pagan, yo me voy a donde sea. Josep Vizcarro. Me lo han ofrecido y he dicho que no. Yo sí iré. Y eso que ha sido a mil sitios, ¿eh? Sí. Incluso a Corea, que sí, lo contaste aquí. Pero fíjate que Pripyat, que es el pueblo más radioactivo en este caso, la gente está yendo allí con deporte y piensa que cualquier polvo que está ahí tiene un nivel de radioactividad altísimo. Hombre, y se llevarán roquitas y todo, de recuerdo. ¿Tú, no, Silvia? Por la noche yo tengo muchos sitios estupendos pendientes para visitar en el mundo como para irme a... No se va perdiendo nada. Mado Martínez, ¿tú irías? No, si nos hacen una expedición en La Rosa de los Vientos, habrá que ir. Ajá, vale. Un programa en directo, allí. Sí, desde allí. Claro, reactor. Llenamos totalmente. Que se note el olorcito de la radiación ahí, que salga el vapor. Con un buen traje de papel albal, yo creo que estamos bien protegidos. Juan José Cedoro, ¿tú irías? Yo iría. Además, Josep, si te lo ofrecen y tú no quieres, que me lo pasen a mí. Bueno, pues... Ayer ya tuve una pareja radiactiva. Cambio de identidad. Chernóbil, ucraniana, o sea que ya lo que me tuvo que pegar ya me lo pegó, creo yo. Pero bueno, en serio, de verdad, hija mía. Os pido una cosita, os pido que aguantéis, porque vamos a escuchar en la actualidad, en la información en Onda Cero, y luego vamos a seguir en La Rosa de los Vientos, y todavía tenéis que estar en la tertulia Zona Cero. Os pido 4 minutos y 15 segundos. ¿Estáis ahí, no? Venga, pues sí, hala, las noticias y la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo he dicho muy rápidamente, un poquito más de noticias, de información en la Zona Cero. En la tertulia hablamos ahora de robots. Robots que se dedican y se dedicarán al espionaje. Silvia Casasola. Sí, porque estamos muy modernos y cada vez inventan cosas más novedosas. Este es un robot espía que lo ha creado el profesor Seung Kyung Kan de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur. Y bueno, pues se lo ha hecho junto con un grupo de científicos. Es muy chiquitito, mide aproximadamente 3 centímetros de largo y va con 4 patitas. ¿Y cómo se mueve? Pues se mueve usando aire neumático y le permite arrugarse y le permite deslizarse por cualquier superficie. Para que la gente se haga un poco una idea, lo equiparan como el comportamiento de un gusano. Entonces, claro, tú ves ahí un gusanillo, una cosa pequeña, porque está hecho de silicona, mezclado con una cosa que es hexafluorofosfato de difenil yodonio. Bueno, una cosa así como muy blandurria. Manuel lo sabe. Sí, él es un experto en el hexafluorofosfato y sobre todo de difenil. Bueno, pues es eso, es una cosa así como una cosa chiquitilla que se mueve tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se cuela y escucha y espía. Y cuando ya coge y ha recogido lo que necesita sacar de información, pues es muy listo, porque se va a zonas de calor y se va a zonas de ultravioleta y se disuelve y desaparece y se convierte en una cosa como oleosa, una textura oleosa. Entonces, claro, dicen, esto es, yo me recuerdo lo de la gente 0, ¿cómo era? 056 o 036, no me acuerdo. Sí. Que no, la gente 90. ¡Ay! 86. No. Superagente 86. Eso, Superagente 86 decía. Claro. Y ahora se autodestruye. Y no sabía su zapatófono. Claro, no sabía qué hacer con el mensaje que le llegaba. Bueno, pues este ya tiene el código para, en cuanto ya ha recogido la información, lo que hace es desintegrarse en esa forma, pero de tal manera que es irrecuperable. No es que digas luego coges eso y lo vuelves a formar y lo puedes tal. Claro, y lo tiene que hacer de tal manera que no se enteren los enemigos, porque se supone que esto es para utilizarlo militarmente, en conflicto, ¿vale? Ese es el uso que quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que incluye? Como decimos, tiene una tecnología muy blandita y entonces incluye sensores de temperatura y fotolectores. Y las dos cosas le sirven primero para recoger información y también para detectar dónde está esa fuente de calor y la ultravioleta para autodestruirse. Y dicen que además de uso militar, la idea es que también se use luego para uso civil, pues para residuos y para otras cosas. Pero hasta dentro de 20 años, de momento, no se va a utilizar como robot espía. Pues hasta aquí, la zona cero, la tertulia con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Con Manuel Carballal, muchas gracias. Buenas noches. Con Juan José Cedoro. Muy buenas noches, hasta mañana. Con Josep Pijarro. Buenas noches. Y ahora Silvia Casasola, lo dicho, 4 minutos y 15 segundos para mujeres con alma de reivindicadora, ¿no? Eso es, a por la biblioteca, al asalto. Mujeres con alma. En marzo de 1711 se abrió al público la Biblioteca Nacional de España, un lugar donde se alberga el saber y el conocimiento, pero ¿se abrió para todas las personas? Pues no, para todas no. Las mujeres no podían extraer ni consultar ningún libro, tan solo se les permitía ir de visita, pero con restricciones. Por lo visto, las mujeres podían visitar la biblioteca los días festivos fuera del horario habitual. Aún así, no tenían acceso a las salas de lectura para no molestar al resto de usuarios. Y además, tenían que pedir permiso al bibliotecario mayor. Y así se mantuvo casi un siglo hasta que Antonia Gutiérrez Bueno solicitó el permiso al ministro de Gobernación en enero de 1837. Y hoy vamos a conocer qué sucedió. Nos acompaña Teresa Constenia, corresponsal en Lisboa del diario El País, que conoce muy bien esta historia. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Oye, ¿quién era Antonia Gutiérrez y para qué necesitaba ya consultar en los libros de la Biblioteca Nacional? Pues Antonia Gutiérrez pide el permiso para acceder a la biblioteca en 1837, como has comentado, por una razón concreta, que era para documentarse, para poder escribir un diccionario sobre mujeres ilustres. Se llamaba exactamente Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres, y ella había publicado el primer tomo en 1832 y a raíz de ese tomo escribió a la biblioteca diciendo que necesitaba poder acceder a libros para poder seguir trabajando en el diccionario. Uh-huh. Esa es la excusa. Pero bueno, hay algunas investigadoras que sospechan que en realidad lo que quería era derribar el muro de la biblioteca, porque no volvió a publicar. Ella consiguió el permiso para que para poder acceder a la Biblioteca Nacional y no volvió a publicar ningún tomo más del diccionario. Entonces, bueno, esto avalaría esa tesis de que en realidad lo que quería era acceder a los libros. Vamos a conocer un poquito el perfil de ella. Ella era una mujer que había viajado, culta, en comparación, ¿no?, con otras mujeres de su época. Sí, sí. A ver, ella tenía un perfil, y esto es lo que explica que sea ella la que escribe al ministro de la Gobernación para decirle quiero poder acceder a los libros de la Biblioteca Nacional. Tiene que ver con el perfil de la familia donde nace, que es una familia ilustrada. O sea, su padre era Pedro Gutiérrez Bueno, que llegó a ser boticario del rey, y era un hombre ilustrado, relacionado con científicos franceses de la época, o sea, un hombre que montó fábricas en Cadalso, en fin, una persona muy vinculada al mundo de la ciencia y de la investigación, y que además creía que la ciencia y la razón eran importantes. O sea, un hombre de la ilustración, ¿no? Uh-huh. Y en ese caldo cría a sus hijas. Él tiene, se casa con Mariana de Aois y tienen tres hijas, y las tres hijas son educadas de una forma un tanto, digamos, diferente, ¿no?, a la gran mayoría de las niñas de la época. Ellas tienen acceso, bueno, pues en su casa hay diccionarios, hay gramáticas, hay pianos, habla de ciencias, habla de literatura. El padre era amigo de Moratín, que a Antonia le llamaba Toanet. O sea, quiero decir, hay un círculo, ¿no?, cultural, uh-huh, alrededor de las niñas que probablemente condiciona, ¿no?, toda su evolución y su formación. Y Antonia luego además se casa y se va a vivir a París con su marido durante bastantes años. Entonces, era una mujer culta, que hablaba francés, que muy interesada por las cuestiones de salud pública. Ella publica dos cosas solamente: el primer tomo del diccionario que hemos dicho, uh-huh, y un segundo librito sobre el cólera morbo, que eran traducciones de artículos científicos sobre la epidemia que había habido en Francia, y que ella los traduce para el español y para publicar en España, porque también hay la epidemia. Y entonces, pero denota un interés de una mujer por un episodio de salud pública que también a mí me llamó la atención, porque no me parecía muy usual, y yo creo que estaba relacionado con ese magma científico en el que ella creció, ¿no?, con su padre y demás. Qué importante es tener unos padres sí, que te apoyan, que te ayudan a prepararte, ¿no?, frente a la vida, a no cortarte esa libertad, ¿no?, de seguir buscando, de tener ese acceso a la biblioteca, de tener acceso a esa documentación, porque si no ella, su vida hubiese sido totalmente diferente. Pues claro, sí, y luego, no, pero lo que dices de la, claro, lo fundamental que es, ¿no?, el entorno en el que crece la gente, ¿no?, para tener más o menos posibilidades. Luego, bueno, pues hay personas que nacen en entornos difíciles y consiguen construirse unas vidas contra eso, ¿no?, uh-huh, que son personas con muchísimo mérito, pero obviamente si de partida tienes un entorno que te facilita el acceso a la cultura y al conocimiento, pues ya, digamos, llevas de partida mucho ganado, ¿no? Claro. Y es el caso de Antonia, es el caso, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán. Pardo Bazán fue la mujer que fue porque tuvo un padre y una madre que le permitieron leer, estudiar idiomas, o sea, que fomentaron su curiosidad intelectual y la espolearon y la animaron a cultivarla, y bueno, y eso permitió que acabase siendo la escritora que fue, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de Antonia, pues se explica también con ese origen familiar tan peculiar el que ella luego pues fuese también una persona singular, ¿no? Ella, como bien has dicho, se casa con Antonio Arnau, se traslada a vivir a París, y su marido lleva bien que ella tenga una forma de ser así un poco más moderna, si la... un poco la hacemos comparativa con las mujeres de su época, y no sé si en algún momento ella le llega a comentar que ella quiere escribir, que ella quiere pues desarrollarse más intelectualmente. No lo sé, porque bueno, no he accedido a intercambios de epistolares entre ellos, pero bueno, yo tengo la sensación de que no hay ninguna, o sea, que el marido procedía también un poco de esa órbita, ¿no? Ilustrada y científica, que igual que el padre de Antonia. Entonces, yo creo que ahí no hubo una distorsión, ¿no? Aunque ella, cuando publica, yo creo que ella es viuda, porque cuando se muere su marido, ella se vuelve de París a Madrid, y es entonces cuando se embarca en la escritura del diccionario. Y se centra además también en el cuidado de su hijo, que es diplomático, entra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, acaba siendo embajador y demás. O sea, en fin, ella no, yo creo que no tuvo problemas en este sentido, en su ámbito privado no tuvo problemas. Tuvo luego el un poco esa pelea burocrática con el director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque no fue tan fácil el que les dieran permiso. O sea, ella pide el permiso, les dicen que sí, pero luego el director de la biblioteca, cuando ve que la reina y sus consejeros y sus ministros dicen pues sí, que se abra la biblioteca para todas esas mujeres, pues el director de la Biblioteca Nacional se como que se preocupa o se enfada o lo ve pecaminoso o lo ve difícil de materializar, no lo sé, no sabemos muy bien qué pensó de verdad, sabemos lo que dijo en escrito, y es que pide que por favor se limite el permiso a Antonia Gutiérrez Bueno, porque no hay posibilidad de preparar la biblioteca para que allí entren las mujeres a buscar libros y a consultar libros, ¿no? Y es determinante, ¿no? También la reina regente, que es María Cristina, para que se haga esa apertura de la biblioteca, porque como bien dices, el director no quería que se abrieran las mujeres, pone todo tipo de cortapisas, pero la reina insiste y dice no solo a ella, sino al resto de mujeres que te lo pidan. Y si en algún momento dado, por necesidades de mobiliario, de sala, se necesita ampliar el presupuesto, pues ya se pone en contacto conmigo, que yo ya ampliaré o haré lo que tenga que hacer, ¿no? Sí, es así, como lo estás contando, sí, porque el director de la biblioteca, José María Patiño, le dice que una sala de mujeres va a disparar los gastos presupuestarios y le escribe diciendo es necesario comprar mesas, un brasero, escribanías y un montón de cosas para que estas mujeres estén con la decencia que corresponde, le dice, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta de la reina es muy tajante y le dice en un despacho que tiene que admitir a todas las mujeres que lo soliciten. Y le dice textualmente, en el caso de que afortunadamente el número exceda de 5 o 6, lo que lo haga usted presente nos manifestando el aumento de gasto que sea indispensable, ¿no? Diciendo, usted hace falta pagar, vamos a pagar, pero no por eso vamos a dejar de abrir la puerta al conocimiento de las mujeres. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención y quiero que me digas si es así. Los dos libros que ella publica, creo que los hace con nombre masculino, con Eugenio Ortazani Brunet, pero cuando ella quiere acceder a la biblioteca y pone de excusa que quiere seguir ampliando este diccionario que ella ya había publicado en un primer tomo, es como que mata a este alter ego que ella tiene para constar ella. ¿Eso es así? Sí, es así y es curioso. De hecho, es gracias a, probablemente es gracias a esta carta que ella envía al ministro de la Gobernación para pedir el acceso a la Biblioteca Nacional, es la prueba más evidente de que Eugenio Hortazán no existió y fue un seudónimo que ella emplea para escribir. Probablemente no haya muchos otros documentos que hubieran permitido verificar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué escribe el diccionario con un seudónimo masculino y por qué la carta lo hace con su identidad? Bueno, entiendo que la petición a la administración no puede ser con un seudónimo, con lo cual tiene que ser ella con su identidad auténtica, ¿no?, real, uh-huh, la que firma el documento. En cuanto al diccionario, bueno, tenemos muchos ejemplos de mujeres de esa época, de escritoras, que utilizan seudónimos masculinos porque consideraban que era la única forma de que las tomaran en serio. Muchas veces era esta la razón, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Cecilia Boldefaber, o sea, Fernán Caballero, en fuera de España, pues tenemos también a un montón de escritoras, ¿no? A Aurore Dupin, que muchas mujeres, por esta razón de no queremos que nos juzguen como mujeres, porque sabemos que así el juicio va a estar cargado de prejuicios, uh-huh, acaban adoptando un nombre masculino, ¿no?, en sus obras. Una vez que ella ya consigue ese permiso de acceso a la biblioteca, hemos comentado, no termina de hacer ningún otro tomo de diccionario, pero ella, ¿a qué dedica ese tiempo? ¿Por qué no llega a publicar el diccionario? No sé si al final se sabe. Yo no he llegado a averiguarlo. Es verdad que el siglo XIX en España fue también muy movido, y luego yo creo que ella estuvo muy volcada en la carrera diplomática de su hijo, uh-huh, que tuvo diferentes destinos en Europa, y es posible que en algunos de ellos ella le acompañase. O sea, que yo creo que por un lado la compañía, o sea, el acompañamiento de la carrera del hijo, que el hijo no se casó ni tuvo familia, digamos, propia, y por otro lado, a lo mejor, pues las convulsiones propias del 19 español, que no fue un siglo muy estable, pues a lo mejor influyeron. No sé, pero no sé la razón real de por qué ella no siguió adelante con la obra. Además de su marido, que ya viene a Madrid cuando tiene 56 años porque se queda viuda, su hijo también fallece, pero sí, ella aguanta, fallece ya nonagenaria. Y uno de los objetivos que tenía, que además escribe luego también muchos artículos, es el tema de la educación de la mujer, de que la mujer tiene que tener una buena educación para poder, pues eso, ser alguien importante en la sociedad, en la vida, y eso él ya lo tiene muy claro. Sí, ella es muy, esa es una de las, o sea, ella es una precursora de las feministas del 19. Bueno, ella también vive en el 19. Es una mujer que nace en el 18, o sea, en el antiguo régimen, ¿no? Uh-huh. Los estertores, ¿no?, del antiguo régimen. Y pero es una precursora de las feministas del 19, ¿no? Que bueno, siendo sufragistas y demás. Pero antes de llegar al sufragismo, se reivindica la educación de las mujeres, ¿no? Entonces, ella es una de las pioneras en España en hacerlo. Luego esta Estela la tomarían también, pues eso, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, la escritora Carolina Coronado, hay una serie de mujeres, ¿no?, que se embarcan luego en esta reivindicación. Pero ella fue de las pioneras, sí, de las primeras. Yo no conozco muchas otras mujeres nacidas en el siglo XVIII que estuviesen ya cogiendo la bandera de que a las mujeres había que educarlas, ¿no? Uh-huh. Y no educarlas solo o no condenarlas solo a ser esposas y madres, ¿no? Pero tú fíjate que es alucinante que apenas se conozca absolutamente nada de Antonia y luego, en cambio, pues sí, es cierto, que dejó, ¿no?, ese camino, como comentas, ¿no?, de Concepción Arenal, que también miraba muchísimo por la educación, de Emilia Pardo Bazán, pero de ella se ha quedado ahí como en el limbo. Bueno, digamos que no tiene una carrera literaria que esté a la altura, ¿no? Claro. Ni de Emilia Pardo Bazán, ni de Concepción Arenal. O sea, quiero decir, en ese sentido es una figura secundaria. O sea, ella no tuvo una carrera de escritora, uh-huh, ni de ensayista, ¿no? Tan contundente y tan relevante y tan importante como fueron las carreras de Emilia o de Concepción Arenal en diferentes, uh-huh, registros, ¿no? Aparte, luego Concepción Arenal pues tuvo esta vertiente de activismo, digamos, yo diría político, ¿no? Porque ella, pues, toda esta revolución que hizo alrededor de las cárceles, de dignificar, sí, la vida, sí, de los presos y tal, es política, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una política en un sentido. Claro, sí, una ayuda muy social para todos, sí. Claro, claro. Entonces, y luego todo eso está en su pensamiento, en sus ensayos, ¿no? Todo eso ya además lo puso por escrito, o sea, era una pensadora notable. En el caso de Antonia, yo no dejó escrito nada en esa línea, ¿no?, tan importante, uh-huh, ni a nivel narrativo ni a nivel de pensamiento. Entonces, yo creo que es muy significativo, o sea, su gran aportación a la historia de las mujeres españolas claramente es que nos abre la puerta del símbolo del conocimiento, que es la Biblioteca Nacional, y me parece tan importante que yo creo que hay solo que reivindicarla con eso. Solo con eso ya es importante. Hay que reivindicarla. No hace falta que le añadamos cosas que no hizo, porque no lo sabemos, pero no parece que escribiese libros inolvidables, pero sí consiguió derribar un muro, ¿no? Y uh-huh, yo escribí un artículo donde, cuando la conocí, escribí un artículo sobre ella, bueno, conocí su historia, que se titulaba, bueno, no, que era algo así como que se sentó, escribió una carta y pidió la luna, porque claro. Ir a la Biblioteca Nacional en aquel momento para las mujeres era lo mismo que pedir la luna, o sea, era algo inalcanzable. Yo creo que se merece un lugar en nuestra memoria, y igual que, bueno, pues que había otras mujeres, Rosa Parks, que consiguió con un gesto de no levantarse de su asiento en un autobús de Alabama una gran batalla para los derechos civiles, sí, claro, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quiero decir que pues eso hace que haya personas que con determinados gestos nos cambian la vida a las generaciones que venimos después, ¿no? Y sí, eso me parece que es importante que lo recordemos y lo agradezcamos. Teresa, es que siempre hay una primera vez. Tiene que haber una primera, claro, vez. Claro. Y en este caso, pues fue Antonia Gutiérrez. Bueno, agradezco muchísimo cómo investigas, cómo cuentas las historias de estas mujeres relevantes que están injustamente olvidadas, y ha sido un placer hablar contigo. Para mí también, muchísimas gracias desde Lisboa y muy tu boa noite. Bueno, y no olvidéis que gracias a mujeres como Antonia Gutiérrez Bueno, una mujer con alma reivindicativa, hoy en día es natural que nosotras, las mujeres, las féminas, entremos a consultar o leer en las bibliotecas. Un acto totalmente normalizado que hace apenas 2 siglos estaba prohibido. Del pasado. Cuando hablamos de críptidos, animales desconocidos, animales que existen por las pruebas, por los datos, por los documentos, por los testigos, y no están todavía catalogados, pero seguramente es una cuestión de tiempo. Siempre pensamos en el monstruo del lago Ness, pensamos en el Yeti, pero hay muchos más. Estamos hablando de cientos de casos, y algunos de esos críptidos son muy, muy desconocidos. Hoy vamos a hablar de alguno de ellos. Y lo vamos a hacer en los ecos del pasado con Laura Falcó, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Ya nos escucha Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Por ese término conocemos unos, pero es que hay muchos, claro. Es que la gente normalmente se queda pues con eso, ¿no? Con el Yeti, con el monstruo del Lago Ness, con los más conocidos. Pero yo he querido pues justamente buscar aquellos que son más raros, menos conocidos, y algunos incluso que surgen, como suele ocurrir a veces, del creepypasta y acaban convirtiéndose realmente en monstruos que la gente dice haber visto. Si te parece, vamos primero a definir un poco qué son los críptidos, ¿no? De hecho, el críptido se utiliza el término para referirse a cualquier animal que alguna persona afirma haber presenciado, aunque no esté demostrado científicamente. De hecho, hay una variedad, como hemos dicho, una amalgama enorme de críptidos, y aunque algunos sí que, bueno, teóricamente por sus elementos o su composición podrían llegar a existir, otros realmente parece que desafían incluso las leyes de la física y parece muy extraño. Pero bueno, en cualquier caso, está en el diario popular y ha generado más de un susto y más de un vídeo raro e inquietante. Mira, el primero del que vamos a hablar, si te parece, es el Tuyul. Uh-huh. El Tuyul, que también se le conoce como Toyol, es un espíritu que proviene de los bebés, de los niños no nacidos o niños fallecidos. Como siempre, yo siempre digo que los niños y el misterio es una de las ecuaciones más inquietantes que existen. De hecho, produce mucho miedo los fantasmas de niños o aquellas cosas de paranormales relacionadas con los niños, quizás por ese punto de inocencia que en un momento dado se puede girar y ser todo lo contrario, ¿no? Como te decía, el Tuyul es el espíritu de un niño o no nacido o fallecido. Y por lo general además tiene dueño, o sea, digamos que son una especie como de casi de duendes, pero que responden a un dueño. Según dicen, normalmente se utilizan para robar dinero de las casas. Su aspecto puede ser similar al del niño, aunque en la mayoría de casos su piel es más pálida. Muchos casos son calvos y sus ojos están como ennegrecidos. Cuentan que además viste como una ropa que asemeja más a la ropa interior que a la ropa de calle. Bueno, dicen que hay formas de prevenir que un tuyul te robe el dinero, y una de las que existe, que recuerda también a los duendes, es tener a mano un puñado de judías. Y preguntarás por qué. Porque igual que otros muchos duendes o fantasmas, el tuyul, cuando encuentra un puñado de judías, se ve obligado a contarlas. Y como es muy fácil que se descuente, se pasa la noche contándolas una y otra vez y no llega a robar realmente lo que tú quieres que o no quieres que te robe, claro. El Tuyul hace poco, por ejemplo, fue captado, si en YouTube ponéis vídeo Tuyul, fue captado por un grupo de chicos que estaban tranquilamente en el porche de su casa, pues hablando y grabando un vídeo, y cuentan que habitualmente solo puede verse y solo puede grabarse a través de las cámaras, el ojo humano no lo detecta. Así que bueno, pues si alguien quiere ver el vídeo, lo sabe, en internet existe un vídeo relativamente reciente de la captación de un tuyul. Un tuyul, es el primer personaje, vamos a llamar así, el primer críptido. El siguiente es, bueno, está a medio camino entre la leyenda y la realidad, pero lo que sabemos es que los testimonios nos hablan de él y antes o después tenemos que contar algo relativo a su existencia. Fíjate que este, nuevamente, recuerda mucho a lo que fue en su momento Slenderman. Es decir, es un personaje que surge de la creepypasta, donde la gente empieza a crear esta especie de monstruos fantásticos, y lo curioso es que estos monstruos acaban llegando a ser reales. Cuando digo reales, entendedme, no quiero decir que igual realmente sean físicos y se puedan ver, pero sí que la gente cree en ellos y les acaba dando un poder extraordinario. De hecho, pensemos que con el mito de Slenderman hubo incluso asesinatos. Hubo niñas que dijeron que Slenderman las obligó a asesinar a alguien. O sea que no es una tontería. El caso del que vamos a hablar ahora es el Rake o Rastrillo. Nuevamente es una amenaza sobrenatural, como te decía, muy parecida al prototipo de Slenderman. Y en este caso dice que cualquiera que establezca contacto visual con él se convierte en su víctima, ya que sus ojos están cargados de energía maligna y busca absorber las almas de aquellos pues que deciden otorgarle una mirada, ¿no? Dicen que es casi imposible escapar de este personaje, ya que no es exactamente un espíritu, sino es un alma con energía negativa que una vez elige víctima no descansa hasta conseguir su objetivo. A veces puede pasar meses o incluso puede estar años persiguiendo a una persona. Casualmente puede llegar a ocurrir que cambie su atención y se desvíe hacia otra, pero es muy difícil que eso ocurra. como hemos dicho, es un tipo de historia que tiene una cierta credibilidad, aunque evidentemente sabemos que surge pues del imaginario de un colectivo. Pero fíjate que hay casos que llaman la atención. Por ejemplo, existe una carta que fue escrita por una supuesta víctima, la cual, pues en esa especie de carta, está orando por un amigo, porque cuentan que ese amigo ha sido precisamente pues captado por esa criatura y no puede deshacerse de ella, ¿no? También, por ejemplo, existen algunas historias muy conocidas, como la que hace alusión a un suicidio de una joven adolescente que se supone toma la decisión de quitarse la vida como única solución para poder escapar de este ser. También hay otra historia que se remonta al año 1880, en este caso hablan de la bitácora de un marinero, que describe a una horrible criatura humanoide de piel rugosa y aceitosa que se le presenta una noche en la sociedad de su camarote y, sin intercambiar ningún tipo de palabra, lo induce a cambiar el curso de navegación de su barco para llevarlo a Inglaterra. Bueno, todo esto son leyendas que corren por las redes, que se dan por verídicas. Evidentemente no hay ninguna prueba real de todo ello. Sin embargo, pues la leyenda adquiere cada vez unos tintes más serios. No fue hasta hace relativamente poco que esta leyenda, pues como te decía, empezó a correr realmente por las redes. Data del verano de 2003, ahí es donde empezó. Hablamos de Estados Unidos, que es donde surge la mayoría de ese tipo de historias. Y a medida que fue creciendo, pues bueno, van surgiendo subhistorias relacionadas con la principal, y cada vez hay más fans que en las redes creen ciegamente en este tipo de personajes. Normalmente, igual que ocurre en el caso de ese marinero, los testigos lo describen como una criatura humanoide, tiene una piel grisácea o pálida, dicen que tiene garras o manos muy delgadas y largas, ojos muy grandes y oscuros. Parece, según algunos documentos y encuentros, la describen así la mayoría de los casos. Otros simplemente la describen como una especie de hombre huesudo, desnudo y con un extraño perro que le acompaña, que parece haber mutado en un bicho pues que de perro le queda poco. Y finalmente, pues para dar un ingrediente todavía más sangriento, algo muy típico de la creepypasta, hay quien afirma que The Rake se encarga de despedazar a las personas que no huyen, y que si te atreves a enfrentarte a esta especie de demonio y demostrar tu valentía, es posible que ocurran dos cosas: o que el rastrillo se enfurezca todavía más y realmente lance todo su poder destructivo, o que, a veces ocurre, valore esa valentía y te deje en paz. De todas maneras, pues consejo una: no creerse este tipo de historias, y menos convertirlas en el eje de supersticiones o de historias que puedan llegar pues a perjudicar sobre todo a los adolescentes. Como decíamos, están a camino entre la leyenda y la realidad, pero parece que es mejor encontrarse con un monstruo en Lago Ness. Hace menos, es menos sí. Daño que este, que simpático no es, desde luego. No. Hablamos de los siguientes, que son los aliens de Fresno, los Nightcrawlers. Es muy curioso los Nightcrawlers, porque evidentemente son seres que, cuando se les ha grabado, y hay grabaciones, luego hablaremos de ellas, asemejan realmente, tienen un aire a los aliens, por eso también les llaman aliens del Fresno. Se empezaron a ver sobre todo en California, en la zona del Fresno, de ahí el nombre de alien del Fresno, y es que curiosamente, nuevamente, solamente lo captan las cámaras, el ojo humano no los ve, pero curiosamente suelen de además a pares, en parejas. También se les ha visto en el Parque Nacional de Yosemite, en Estados Unidos. Y en los vídeos, es verdad que se puede observar, un vídeo es del año de noviembre de 2007 y el otro es de marzo de 2011, y en ambos lugares podemos ver como dos seres que van cogidos de la mano, como si fuera uno mayor y otro menor. De hecho, uno es más grande que el otro, no sabemos si es que es hembra y macho o si es pues un adulto con un niño. Y es muy curioso porque son figuras como blanquecinas, figuras además que parecen como, a ver, con unas patas muy largas, muy desproporcionadas con respecto al cuerpo. Es un aspecto también humanoide, muy delgado, que anda con una cierta torpeza, que intenta evitar la luz, normalmente va sobre todo por las zonas más oscuras, y bueno, según cuentan, debe tener pues unos 2 metros de altura, se puede deducir por los vídeos. y parece que solamente pues cuenta con esas par de piernas solamente desproporcionadas de las que sale directamente su cabeza. Así que bueno, es un bicho bastante extraño que recuerda en cierta manera a los humanoides, a los aliens y a este tipo de seres que no son de este planeta, ¿no? Muchos afirman que puede ser de hecho un alien. Su carácter delgado, su color grisáceo, la manera torpe de caminar, pues ha hecho que se popularice y que algunos lo asocien pues a ese tipo de alien que denominan los grises, ¿no? Asimismo, hay una teoría alternativa que apunta que se traten quizás de animales desconocidos, algún tipo de crípticos que pues igual pasa el mayor tiempo escondido y por eso no son apreciables normalmente de diario. De todas maneras, evidentemente no es algo lógico, no es algo que sea usual. Cuando se graba siempre, incluso en los parques, cuando lo han grabado sistemas de seguridad, siempre ha sido ante la sorpresa de los que vigilan la zona, porque no es una imagen corriente. Pero bueno, también hay otros datos interesantes. Por ejemplo, como te decía, no viajan solos, siempre parecen ir en parejas, lo cual llama mucho la atención. Y también, por ejemplo, han intentado justificar estas apariencias con cosas que ya pues no cuadran tanto, como si fuera igual algún tipo de fake realizado con títeres, pero es muy difícil. Realmente, si tú ves los vídeos, no te queda duda de que eso no es un títere, desde luego. Y aunque lo movieran con poleas, como algunos intentan explicar, es que no, la apariencia que tienen es realmente muy extraña. Os invito a que pongáis Nightcrawlers en internet también y busquéis esos vídeos que corren por las redes y que son muy llamativos. Desde luego que sí, como también es llamativo, volvemos a historias realmente terribles y tremendas, ¿no? Las que se cuentan de otro de estos críptidos, de el pistaco, no sé si lo he dicho bien. Sí, muy bien, sí, pistaco. Pues es, mira, que, sobre todo, es que lo primero que piensa uno en decir es el pistacho, pero no es eso, ¿no? No, pistacho no es. Por eso digo que es no, no, pero además con que, una... Como se escribe con una H intercalada, es claro, verdad que puede dar lugar a esa lectura, ¿no? A que meto la pata. Pues nada, el pistaco, conocido también pues fíjate, con un nombre todavía más raro, ¿eh? Sí, no, fíjate que este tipo de críptido, sobre todo lo remite a zonas de los Andes, es un personaje que se conoce también como un asesino degollador, que saca grasa de sus víctimas para venderlas y que come la carne de sus víctimas también. La palabra pistaco proviene del quechua y significa decapitar, degollar o cortar en tiras. Generalmente son parecidos a la población andina, igual que también pues en algunas épocas se ha asociado a personas caucásicas o también en otros momentos a gente de color. El caso es que es una apariencia como de hombre casi como de vagabundo, con barba descuidada, cuerpo robusto. Y la historia es muy curiosa. Fíjate que dicen que el pistaco constituye una creencia de origen precolonial, es una figura que aparece desde la antigua tradición quechua. Y ya en épocas prehispánicas, y se tenía noticia de que eran como sicarios enviados por grupos de poder, por los incas o las etnias rivales, para eliminar a personajes importantes o simplemente diezmar la población. La preocupación por el tema de la grasa corporal tiene una larga tradición, de hecho, en la región andina, al punto que los indígenas prehispánicos le rendían culto a la forma de dios de Viracocha, literalmente mar de grasa, significa en quechua. También es natural para los campesinos apreciar la gordura o el exceso de grasa como señal de vida, de buena salud, incluso de riqueza, ¿no? Se creía que muchas enfermedades tenían precisamente el origen en la pérdida de grasa corporal, por lo cual la delgadez extrema era despreciada y era vista como enfermedad. Teniendo en cuenta esto, pues la práctica de los conquistadores de tratar sus heridas con la grasa corporal de los indígenas muertos en la batalla, pues imagínate cómo se vio, como algo realmente horripilante. De ahí que también el pistaco se asocia a la conquista española. Y ahora vamos a ver de dónde viene la leyenda. Bueno, la leyenda se remonta pues precisamente a eso, a la conquista española de América del Sur. Los indígenas andinos sospechaban y pensaban que los misioneros españoles eran como los pistacos, es decir, que mataban personas para sacarles la grasa y que con ella engrasaban las campanas de sus iglesias. Imagínate que eso era una tontería, pero bueno. Todas muchas leyendas surgen pues precisamente de creencias totalmente absurdas, ¿no? En este caso, Ricardo de Palma, en 1872, menciona en su libro Tradiciones Peruanas la figura del pistaco o del nacac, en Cuzco se le llama así, y narra que los indígenas de Cuzco acusaban precisamente a los pistacos Según cuentan, pensaban que era en este caso un grupo de beltelmitas de una orden religiosa católica masculina, y pensaban que estos frailes secuestraban a las personas para extraer la grasa y elaborar con ella ungüentos que curaban en los hospitales. También, como podemos imaginar, una auténtica barbaridad, pero bueno, las leyendas tienen eso, que a veces se inspiran en hechos pues realmente un poco absurdos, ¿no? El caso es que los indios tenían la creencia que los españoles habían sido enviados para recolectar precisamente la grasa de los indios para curar enfermedades. O sea, imagínate hasta qué punto llegaba, pues bueno, no sé si llamarlo la incultura o quizás la cultura que ellos tenían, que distaba mucho evidentemente de los invasores que en aquel momento llegaban, que eran precisamente pues los españoles, ¿no? El caso es que el pistaco fue identificado durante mucho tiempo con un colonizador de piel blanca que asaltaba a los indios, que además los asaltaba en lugares aislados o solitarios. También había sido asociado con un monje de carácter español que, como te decía, pues extraía la grasa para curar las llagas de los castellanos. A mediados de la década de 1970, por ejemplo, en Perú, la imagen del pistaco va variando y llega un momento que empieza a incluir dentro de esas imágenes a pues personajes más mestizos, incluidos miembros de la propia comunidad. Es decir, el pistaco es una cosa que, aparte de la leyenda inicial, luego va adaptándose al cambio de los tiempos y cada vez va cogiendo pues características distintas. De hecho, fíjate que en el año 2009, incluso se llega a pensar, por parte de la Policía Nacional de Perú, se asocia el pistaco en esa época con una banda que mataba a personas para extraerle la grasa corporal, pero ya era otra cosa, evidentemente no tenía nada que ver con los pistacos. En este caso hablamos pues de una red probablemente de trata de personas, o una red incluso que lo que hacía era robar los órganos, ¿no? Y se llegó a asociar pues con la figura del pistaco, y hablamos del año 2009, que esto no está tan lejos. Seres de leyendas, seres legendarios y críptidos de los que nos está hablando esta noche en Los Ecos del Pasado Laura Falcó Lara, que ahora sí va a acercarse a la figura, lo que se cuenta, de un ser críptido algo más, más conocido, porque se ha hablado desde hace mucho tiempo de él. No deja de ser una especie de yeti. Nos situamos en Florida, el Spunk Ape. Efectivamente, este es quizás un poco más conocido. También hablamos de un mamífero bípedo grande, peludo, que podía recordarnos, como tú decías, al yeti. Sobre todo se le ve mucho en Florida y recibe su nombre por su olor desagradable. Dicen que es similar al olor a huevos podridos o al metano, es decir, que podemos apreciar que está cerca por el olor, que seguramente se captará a una cierta distancia. Las criaturas más comunes aparecieron sobre todo en la década de 1960 hasta 1970, y aunque es cierto que a día de hoy continúan habiendo avistamientos, no son tantos como en aquel momento. El más famoso quizás tuvo lugar en el año 2000. En este año se enviaron pues dos fotografías de un animal que se supone era este personaje, el Skunk Ape, al departamento del sheriff de Sarasota en Florida, junto a una carta donde una mujer afirmaba que había fotografiado a la criatura en el patio trasero de su casa. Ella decía que el críptido había entrado a su jardín durante 3 noches seguidas tomando manzanas de su porche, y estaba convencida que el animal era probablemente un orangután, pero la policía al ver la foto pensó que quizás podía ser este animal mitológico totalmente, ¿no? De hecho, la policía se acercó a su casa en numerosas ocasiones, nunca logró dar con el supuesto ser. Aún y así, pues bueno, parte consta en esa comisaría como que realmente se dio. Hay otros casos, fíjate que en muchas ocasiones cuando he hablado con testigos de encuentros con humanoides en el fenómeno OVNI, pero cuando hablan de los tripulantes en algunas ocasiones, y pienso en este críptido que nos vas a comentar, pero en algunas ocasiones se hablan de una mezcla entre cosas de humanos y cosas de animales. Incluso más de un testigo ha contado algo sobre patas de cabra, y no es casualidad, porque hay un críptido que tiene un poquito ese aspecto. Es que yo creo que es lo que da más miedo cuando ves esa mezcla entre lo que es humano y lo que no lo es, ¿no? Fíjate que incluso cuando representamos a Satanás, lo representamos como un hombre con patas de cabra, ¿no? Esa mezcla del hombre con el animal, esa especie de atisbo de bestialidad en el hombre, es quizás una de las cosas que más miedo da. Y efectivamente, el Public Monster de Kentucky es un legendario híbrido que es mitad humano, mitad cabra. Tiene torso humano deformadísimo, patas de cabra, en la cabeza cabeza tiene cuernos. Se dice que ronda el puente del ferrocarril sobre Public Creek en Louisville, en Kentucky, de ahí su nombre. Y existen numerosas leyendas urbanas sobre los orígenes de esta criatura. Algunos dicen que el monstruo es pues salido de un circo, un monstruo de estos de circo, de lo que eran los freak shows, que juró venganza después de ser maltratado. Otros afirman, por ejemplo, que no, que es un granjero reencarnado que sacrificó cabras pues a cambio de poderes satánicos, imagínate, ¿no? Las historias son varias. De hecho, las víctimas también tienen historias diversas, a cuál más dispar. Los creyentes piensan probablemente que utiliza una especie como de variación fónica de la voz para atraer a los intrusos. Otros dicen que mata a sus víctimas con un hacha. Otros cuentan que simplemente el hecho de verlo es tan aterrador que la mayoría de gente que lo ve muere de un infarto. Bueno, estamos un poco pues con todo ese tipo de leyendas, ¿no?, de las cuales hay múltiples versiones y no hay una sola visión del mismo monstruo. La verdad es que nos evoca algunos casos de este estilo que he comentado. También nos evoca porque de vez en cuando en diferentes sitios del mundo se habla sobre la presencia de gatos negros gigantescos, panteras casi de tamaño de pantera, luego no se demuestra, bueno, su existencia. Te iba a decir, sobre todo en España, que confundimos gatos con panteras. Bueno, pero hay y vemos cocodrilos en los ríos. Pero ha ocurrido en muchos sitios. Son gatos gigantescos. Hay muchas ocasiones la gente no se da cuenta que los gatos pueden ser grandes, pero hay un fenómeno que son los llamados Alien Big Cat, que son muy significativos y muy llamativos. Es algo así como está más asociado casi al fenómeno de la fantasmogénesis, del fenómeno ovni, pero es que hay críptidos que también tienen un aspecto que más o menos similar, ¿no? Sí. Efectivamente, tenemos aquí, por ejemplo, el Ozark Howler, de las montañas de Ozark, y en este caso los testigos lo describen, pues como tú dices, como una criatura gatuna. Es un gran gato negro que tiene cuernos y ojos brillantes, y de hecho recibe su nombre del aullido fuerte y misterioso que suele emitir precisamente ahí, en las montañas de Ozark. Estamos hablando de Arkansas, Missouri, y la zona también de Oklahoma y Texas. Los criptozoólogos sugieren que la criatura podía ser, pues eso, un gran felino no reconocido, una variante, pero los antropólogos han especulado que las historias del críptido simplemente se inspiraron en los perros negros de la muerte encontrados en el folclore británico. También hay opiniones muy diversas respecto a este ser. Por ejemplo, los evolucionistas creen que este críptido podría ser una raza mutada de un puma o incluso un híbrido de un puma con otro animal. Hombre, es verdad que los híbridos entre razas a veces aparecen y pueden ser realmente inquietantes, ¿no? Eso nunca lo sabremos, supongo, hasta que se cace uno, y como no creo que los cacemos ninguno de estos en breve, pues nos quedaremos con la duda de realmente a qué corresponde. Pero la verdad es que es un tema amplísimo, muy llamativo, que no se circunscribe. Seguramente además tienen un origen totalmente distinto. Cuando hablamos de críptidos, hablamos sobre todo del Yeti, hablamos del monstruo del Lago Ness, pero no, es un fenómeno mucho más rico y seguramente otros casos no tienen nada que ver en su origen con este tipo de sucesos. Vamos a conocer más sobre el mundo del misterio, más sobre el mundo, con los viajes que nos estáis ofreciendo, viajes que nos llevan a una de las ciudades más importantes de Europa, a Roma, o a uno de los países más emergentes en el mundo de las leyendas, de las antiguas civilizaciones, también del turismo, como es Bosnia. Nos vamos con vosotros, con Prisma, ahí, a esos sitios y esos países y a esa ciudad, ¿no? Efectivamente, del 4 al 11 de julio viajaremos servidora Emanuel Loreiro a Roma, Siena y Florencia, pero sobre todo Roma, es el gran cuore del viaje, y ahí veremos desde lo más típico hasta cosas quizás no tan habituales. Además, explicaremos historias que la gente no conoce, como por ejemplo qué usos se le dio a las catacumbas en diferentes épocas, usos incluso, por ejemplo, relacionados con la muerte y relacionados con la brujería, que eso pues no se conoce a fondo. Hablaremos de los fantasmas que habitan a veces en Roma, el fantasma de Nerón, por qué desenterraron sus huesos donde estaban, el fantasma de Mesalina y otros muchos. Recorreremos el Vaticano. Hay algo que, si lo conseguimos más adelante, lo anunciaremos, todavía no lo puedo decir, pero estamos trabajando en algo que no se puede visitar, normalmente no lo abren a nadie, y si lo conseguimos va a ser realmente un puntazo, ya os lo contaremos si lo conseguimos. Y luego, pues bueno, Siena y Florencia también son increíbles. Por ejemplo, en Florencia visitaremos el Museo de los Uffizi, donde hay, que la gente no sé si lo sabe, cuadros de Artemisa, que es la primera, bueno, aparte de ser una pintora que no era habitual en aquella época que hubiera mujeres que pintaban, en este caso es la primera mujer en denunciar y en conseguir que se enjuicie a un hombre por violación. Pensemos que hablamos de la época del barroco, o sea, no era una época donde se considerara la violación ni se llevara a juicio a nadie por ese motivo. Y es la primera mujer que consiguió llevar a alguien a juicio por ese motivo. Realmente una historia increíble. La verdad es que increíbles son los destinos que os ofrecéis, destinos Bosnia, Roma, destinos que la gente puede acceder, puede apuntarse, puede ir con vosotros, y lo que tiene que hacer es acceder en internet a viajeseprisma.com, ahí está toda la información. Efectivamente, en Viajes Prima pues podrán ver todos los datos del viaje a Roma, también del viaje a Bosnia, en el cual irán Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro, donde pues además verán esas supuestas pirámides que no se sabe realmente si son pirámides o están hechas por la mano del hombre. A ver, a nivel actual, no me refiero a la mano del hombre, las pirámides también estaban hechas, pero en cualquier caso me refiero si realmente pues es algo más actual o también son antiguas. Bueno, es un país también increíble para visitar, y quien quiera, pues eso, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí está toda la información. Os recomendamos muchísimo, vivamente, hacer estos viajes, ir con Prisma, ir con Laura, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, con Manuel Loureiro, con toda la gente que durante todo este verano os va a estar acompañando a unos destinos verdaderamente fascinantes. Viajesprisma.com, ahí está toda la información para poder ir con vosotros en estos viajes. Y más información, más en datos, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, El Colegio Invisible, un nuevo programa en el cual nos vais a contar algo relacionado con la historia y el poder que ha tenido en la historia el mundo de las sociedades secretas. Sí, vamos a hablar de todo tipo de sociedades, desde las más conocidas, como puede ser la masonería, hasta otras realmente, algunas muy inquietantes, como puede ser el Ángel Exterminador o los Skull and Bones, que, bueno, a los cuales pertenecían algunos de los presidentes de Estados Unidos. Sociedades pues de todos los gustos y con todo tipo de tendencias que no dejan de sorprendernos. Así que pues os invito a que nos escuchéis el jueves. El jueves aquí en Onda Cero, El Colegio Invisible. Y por supuesto, el domingo por la noche, en La Rosa de los Vientos, en Más Ecos en del Pasado, cómo no, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. Chao. Vamos a hacer una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos. Estamos como todos los domingos por la noche hasta las 5 de la madrugada. Tiempo ahora para la actualidad y para la información en Onda Cero, y después vamos a estar con muchas más cosas en el último tramo de La Rosa de los Vientos por esta noche. Cuéntame cómo pasó es una de las secciones que vamos a escuchar, y también vamos a conversar, saber mucho más sobre las investigaciones de dos grandes científicas españolas que están al frente de proyectos de investigación realmente interesantes. Una de las investigadoras españolas genetistas para más señas destacadas de nuestro país es María Llorense, que va a estar con nosotros. Ella es investigadora del Instituto Severo Ochoa. Va a estar con nosotros para hablarnos sobre investigaciones que tienen que ver con el cerebro humano. Tiene decenas y decenas de cerebros, decenas y decenas de cuerpos en el laboratorio, gracias al cual están investigando muchas cosas que tienen que ver con el cerebro humano. Y también vamos a conocer una investigación genética que se ha realizado en parte en nuestro país y por investigadores de nuestro país, que ha descubierto algo excepcional. Cómo hace miles y miles de años, más de 10.000 años, existió un enfriamiento como consecuencia en toda Europa, como consecuencia de la última glaciación. Eso provocó que se produjera que en determinados sitios del sur de la península se refugiaran muchos ancestros de seres humanos, y esos ancestros han dejado una huella genética que han conseguido investigadores e investigadoras españolas poder localizar. Y vamos a hablar sobre ese asunto en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, pero insistimos, antes la actualidad. Son la Rosa de los Vientos, 4 y 5 minutos, nos quedan muchas cosas por delante, vamos a conocer algunas de ellas, vamos a conocer algo que pasó muy importante en la historia de Europa. Si yo ne te amor, no más no cur me fa a tantina. La historia del ser humano se puede arrastrar gracias a sus genes. Podemos convertir en piezas cada uno de los genes, cada una de esas partes de la historia se pueden saber por los genes y los unimos y podemos saber y conocer qué poblaciones surgieron, de dónde surgieron, cuáles influyeron sobre otras, cuáles fueron primero, cuáles vinieron después. Y todo eso es de lo mucho que se puede saber gracias a los genes, gracias a la genética. Y lo vamos a saber hoy con la investigadora Vanessa Villalba Mouco. Es investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, un sitio, un centro científico de primer nivel. Vanessa, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, encantados. Los genes también son historia, la historia está en los genes, la historia del ser humano también se puede rastrear gracias a conocer lo más pequeño que tenemos nosotros, que son los genes, y todo eso forma parte también de la historia evolutiva del ser humano. Ya no solamente son huesos, sino son también genes y otras muchas cosas. Así es, y de hecho, además de que el material genético es muy pequeño, trabajando con muestras tan antiguas, además de ello, nos lo encontramos fragmentado, porque el ADN antiguo tiene ciertas modificaciones y cierta degradación, y entonces es más complicado trabajar con ello. Es todavía más pequeño. Pero luego, una de las características que tiene que posee es que, por muy pequeño que sea, es indestructible. Después de mucho tiempo, después de cientos de miles de años, en este caso concreto que vamos a hablar, decenas de miles de años, se puede arrastrar la historia. Es como si permaneciera ahí, como si no hubiera forma de destruirlo. El material genético de las personas, de los seres humanos, se mantiene vivo, o bueno, se puede comprobar y estudiar durante muchísimo tiempo. Sí, digamos que el récord estaría en un 750.000, pero por supuesto se da en zonas que son permafrost, es decir, que siempre están congeladas, y para la península ibérica, por supuesto, ese no es nuestro récord, porque las condiciones climáticas son diferentes. Pero bueno, digamos que este estudio que del que vamos a hablar hoy, vamos muy atrás en el tiempo para lo que sería la península ibérica, la verdad, porque las condiciones climáticas son más áridas y las temperaturas son superiores al resto de Europa. Hablando de situación climática y condiciones climáticas, ahora que nos afecta tanto esto del cambio y que algunos incluso siguen poniendo en duda, hace mucho, mucho tiempo, pues hubo la última era glacial y eso motivó pues una serie de cambios tremendos. Me imagino que algunas poblaciones pues dirían, no, vamos a aguantar, que esto es un ratito de nada, y otros más avispados dijeron, no, no, vamos a irnos de aquí porque si nos quedamos realmente no tenemos ninguna opción a sobrevivir. Y en esa última era glacial, pues vosotros habéis estado estudiando esto que estábamos comentando, que son esos genes, ¿no? De esos europeos, ¿no? Que de alguna forma sobrevivieron. Y la situación climática fue un poco lo que motivó todas esas migraciones, ¿no? ¿Cómo eran esas condiciones así a grosso modo? ¿Qué temperaturas tuvieron que soportar? Las temperaturas como tal de rangos creo que se desconocen. Lo único que se puede decir es si era más frío o más cálido. Y lo que sabemos es que las capas de hielo llegaron hasta lo que sería a día de hoy Alemania. Uh-huh. Entonces estos territorios se convierten en inhabitables por el ser humano, y por ello entre el 25.000 y el 19.000 antes del presente, que es esta máximo glacial, esta era glacial, las poblaciones tienden a desplazarse al sur de Europa, a las penínsulas, digamos, tanto península ibérica, itálica y los Balcanes, porque encuentran como refugios biogeográficos, refugios climáticos, donde las condiciones eran más favorables. En términos de temperatura es muy difícil saber cuánto. Sabemos que es más favorable porque tanto a nivel como de fauna como de flora, sobreviven especies que en el centro de Europa sabemos que se extinguen durante ese periodo de tiempo. Para realizar esta investigación que publicaste con los investigadores que estaban también en la investigación, en la especificación que realizaste y que se publicó en Nature, esta investigación está efectuada, si no me fallan los datos, con material genético de 365 individuos de hace 40, una mezcla, bueno, pues una horquilla, vimos más o menos de hace entre 5 y 45 mil años de antigüedad, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo nos centramos en los que vienen antes del máximo glacial, en torno a un 30.000, y lo que pasa después, que sería en torno a un 18.000, 14.000 antes del presente, más y, o menos. Y lo pero que, tenemos esa horquilla, perdón. Y lo que encontrasteis fue que había una especie de embudo en, bueno, pues en ese material genético, parece que todo se enfocaba y todos se iban y sobrevivieron solamente, o sobrevivieron muy más o menos bien los que estaban en una zona de Granada. Es como si encontraran un refugio climático ante lo que estaba ocurriendo en el entorno de la naturaleza. Sí, exacto. Granada ha sido uno de los puntos clave, pero digamos, antes de este estudio lo que sabíamos es que, por ejemplo, en centro Europa y en sur de Europa, contando con, digamos, la península itálica, lo que vemos es que antes del máximo glacial y después del máximo glacial las poblaciones son distintas, es decir, ha habido un reemplazamiento de poblaciones y asumíamos que eran estos cambios relacionados con la temperatura los que habían hecho que estas poblaciones desaparecieran y vinieran otras después del máximo glacial que ocuparan sus espacios. Al producir datos, sobre todo de la península ibérica y en concreto de este individuo de Granada que viene de una cueva que se llama Mal Almuerzo y está en el pueblo de Moclín, lo que vimos es que en la península ibérica tenemos una absoluta continuidad genética. Podemos trazar un, digamos, una conexión entre este individuo de Granada y un individuo que llegaría hasta 35.000 años atrás, que se situaba en Bélgica, en, digamos, más al oeste, en la, lo que sería Europa, y vemos cómo hay una conexión tanto antes del máximo glacial como durante, que sería este individuo de Mal Almuerzo, como después. Uh-huh. O sea, que el hombre de Granada fue un auténtico privilegiado en la zona nuestra también, de España, ¿no? Porque se dieron las condiciones, más o menos, me imagino que mínimas, para poder subsistir y no hacer a lo mejor ese cambio genético tan brutal que en otras zonas sí se ha notado. Exacto, yo creo que sería uno de los pocos afortunados que estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, porque nos damos cuenta que la mitad del continente, la población desaparece. En cambio, con la genética que vemos en este individuo, sabemos que procede de momentos anteriores, es decir, preserva una firma genética que sería que le correspondería incluso para ser que le correspondería ser incluso más antiguo, es decir, vemos una larga continuidad genética, lo que quiere decir que las poblaciones sobrevivieron y sabemos además que las condiciones climáticas de la península ibérica serían más favorables, pero dentro de la península ibérica, a su vez, los cazadores-recolectores tenían sus preferencias porque la meseta central sería un poco más fría, igual que la zona de los Pirineos. Entonces vemos como la mayoría de los yacimientos de esta época glacial se distribuyen a lo largo de la costa, donde las temperaturas serían más suaves. ¿Se puede decir, o es muy arriesgado afirmar, que en cierto modo todos somos algo de herederos de él? Bueno, tendríamos algo, pero date cuenta que estas son las primeras páginas del libro de la historia europea, pero luego tenemos un montón más de migraciones, mezclas, cambios. Lo bueno del ADN antiguo es que podemos trazar la historia desde el pasado al presente para ver si entre medias nos están faltando páginas, ¿no? Decía que entonces lo que sí se puede decir es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los de 500, los de 1000 años después, sí tenían en muchos visos de tener mucha herencia genética de él. Digamos que hasta la llegada del Neolítico, que en la península ibérica se produciría hace 7.000 años, en el sur peninsular se mantendría más, digamos, este linaje genético que en otras zonas, pero con la llegada del Neolítico llega un nuevo linaje procedente de Oriente Próximo, asociado a estas prácticas de agricultura y ganadería, vendría gente migrando, y vemos que los primeros agricultores se mezclan con los últimos cazadores-recolectores que todavía tendrían esta señal del individuo de mal almuerzo y que sobrevive, pero una pequeña parte, porque se cree que llegaron más individuos y lo que hicieron es absorber a los pequeños grupos de cazadores-recolectores que quedaban, es decir, eran tenían un mayor tamaño poblacional estos individuos neolíticos, y entonces vemos la mayor parte de su linaje pertenece a los grupos que migraron de Oriente Próximo y solo un pequeño porcentaje quedaría de cazadores-recolectores. Aún así, antes de que llegara esta parte de Oriente, de Anatolia, con esto que estás uh-huh. comentando de las poblaciones de agricultores, sí hubo como un pequeño contacto, ¿no?, en la zona norte de la península ibérica, donde ahí sí hubo alguna migración que llegó a esa zona y entró en contacto con población de España, ¿no? Sí, eso ya sería en época posglacial, es decir, sabemos que las poblaciones sobreviven en la península ibérica y cuando se mejoran las condiciones climáticas, lo que tenemos es que las poblaciones desde la península ibérica se vuelven a reexpandir por Europa. Uh-huh. En este momento que las condiciones mejoran, ya se produce la mezcla entre dos refugios biogeográficos diferentes, que son los que procederían de la península itálica y los que procederían de la península ibérica. Lo que se puede averiguar, pregunto, con el estudio de la genética, es saber qué poblaciones originales son reemplazadas por otras, sus genes resulta que están ahí, y así sucesivamente. Reemplazos geográficos, reemplazos por migraciones, son las que hacen una fuerza genética sobre lo que ya hay. Y nosotros somos herederos de infinitas migraciones anteriores que han dejado su huella genética. Exacto. Y además, pues si miramos el caso de la península itálica, lo que vemos es que se produce antes, durante la glaciación, un reemplazamiento poblacional. Y también eso hace que nos surjan nuevas dudas, porque igual que en la península ibérica vemos una continuidad genética y en la península itálica no, la pregunta es por qué, si ambas zonas son consideradas refugios y sabemos que más o menos por la latitud a la que se encuentran las condiciones climáticas serían similares. Ajá. Entonces aquí es donde entra en juego también otras disciplinas que deberíamos, empezar a mirar para buscar el porqué de estas causas. O sea, que esa variable todavía no la tenéis identificada. No, sabemos que a la península itálica en época postglacial llega probablemente una población que estaba previamente en los Balcanes, uh-huh. Pero ¿por qué no llega a la península ibérica o por qué no llega con tanta fuerza? No sabemos, quizás es porque la península ibérica está lo más al oeste posible o quizás algo pasó con las poblaciones que había en la península itálica que no resistieron o que las reemplazaron. Todavía no lo sabemos. El estudio de la genética en cada una de las personas, en cada uno de los grupos, ¿ayuda más o es mejor, más fiable que lo que hemos tenido hasta ahora, que es el estudio de los huesos, lo que es la paleontología, la evolución de los huesos, sirven y de los esqueletos sirven para identificar un poco la historia del ser humano? ¿La genética ha superado a los huesos? ¿Gracias a la genética sabemos algo más sobre nuestro pasado remoto de forma más certera que con los huesos? Bueno, digamos que yo creo que se complementan, ¿no? Porque la mayoría de las hipótesis que nosotros testamos a nivel genético han sido realizadas previamente por arqueólogos de campo, que ya han notado ciertos cambios tanto en la cultura material como en las fechas de datación de los yacimientos, y que ellos ya habían notado algún cierto cambio que les suponía pues cambiar la cultura a la que pertenecen, por ejemplo. Ahora con la genética lo que estamos viendo es que muchos de estos cambios los podemos corroborar a nivel genético, pero otros no. Entonces, digamos que son dos disciplinas que tienen que ir de la mano, porque a veces los resultados, los resultados se complementan, pero otras veces estamos viendo que la dinámica de poblaciones es diferente a los cambios culturales. Es decir, por ejemplo, en la península ibérica estamos viendo que hay una continuidad genética brutal en comparación con otras zonas de Europa. Sin embargo, los cambios culturales se han sucedido en el tiempo igual que en otras zonas. Uh-huh. Es decir, es posible que estos cambios sean por contactos más esporádicos o simplemente estos cambios vienen marcados por la adaptación al medio en el momento, un medio que sabemos que está cambiando las condiciones, más que por una migración de gente. Entonces, yo creo que ambas disciplinas son complementarias y, por supuesto, muy útiles si se usan de manera conjunta. Y, bueno, qué decir que yo soy paleogenetista, entonces sí que salgo del campo, pero no tanto como mis compañeros arqueólogos. O sea, el trabajo empieza de cero en la excavación, en el campo. Entonces, sin arqueología, por supuesto, la paleogenética no tiene mucho que hacer. Uh-huh. De todas formas, el hallazgo de este hombre de Granada y los datos que os han aportado, de alguna forma, está diciendo que si no hubiese sido por este refugio tan fundamental de la península ibérica, pues a lo mejor los europeos se hubiesen quedado prácticamente en la nada, ¿no? Porque luego, gracias a esta población que luego se emigró otra vez, una vez que se calmó y se estabilizó el clima, pues se extendió otra vez por Europa. Pero pues si no hubiesen dado esas condiciones climáticas, ¿se hubiese quedado Europa totalmente sin población? No exactamente, porque sabemos que existiría otro refugio, que creemos que son los Balcanes, ajá, donde refugiaría otro grupo de población diferente, vale, que nosotros no lo vemos hasta el 14.000 o así, pero sí que, digamos, en la península ibérica hay una continuidad genética o se retiene un linaje genético que nos conecta incluso con los primeros humanos modernos que llegaron a Europa, algo que es muy sorprendente, porque normalmente cuando estudiamos la genética de las poblaciones del Paleolítico, como sabemos que en número a nivel de número de individuos por población, sabemos que era muy bajo, porque cualquier mínimo cambio, se produce un cambio masivo en toda, digamos, afecta a toda la población masivamente. Lo que vemos en la península ibérica es que es una estabilidad. Entonces, gracias a esta estabilidad, podemos conectar incluso con los primeros humanos modernos que llegan a Europa, algo que sucede hace 45.000 años y que en el resto del continente esa, digamos, firma genética se borra. Sin uh-huh. embargo, en la península ibérica perdura. Algo que hemos sabido y que hemos conocido gracias a tus investigaciones y tus estudios. Eres investigadora del Departamento de Arqueogenética del mítico, casi mítico ya, el Instituto Max Planck de Investigación. Ella es Vanessa Villalba Mouco. Vanessa, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por acercarnos a lo que está tan lejos, que es el pasado que ahora mismo desvelamos gracias a la aportación importantísima de la genética. Vanessa, un abrazo. Un placer. Un abrazo. Gracias. Y ahora Silvia Casasola, en Cuéntame cómo pasó, nos sigue ayudando a conocer el pasado, lo que ocurrió ayer. Cuéntame cómo pasó. Todos conocemos la situación del Mar Menor, un lugar que antes era un reclamo turístico por sus aguas calmas y transparentes y que ahora, tras décadas de maltrato de su ecosistema, sus aguas se han convertido en lagunas prácticamente llenas de algas. Y precisamente de algas es el tema del que vamos a hablar hoy. Nos acompaña Cristina Soler, que es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, ¿qué tal? Tú estás especialmente sensibilizada, ¿no?, con todo lo que está ocurriendo en el Mar Menor, porque creo que allí viviste años muy, muy especiales de tu infancia. ¿Y nos podrías contar qué recuerdo tienes de cómo era entonces si lo comparas a cómo es ahora? Pues era un paraíso que disfrutas desde niño, no eres consciente de lo bonito que era, de que era realmente un paraíso, hasta que después de adulto haces vista atrás y ves que lo que tú lo has disfrutado y en lo que se ha transformado hoy en día. Y la verdad es que a veces dan ganas de llorar, uh-huh, porque yo era como una especie de pequeña sirena que me salía del agua del Mar Menor simplemente para comer y para dormir, y ahora pues no pongo un pie ahí, vamos, solo lo hago para recoger algas, para el proyecto en el que me he metido, para ver si puedo hacer algo, al menos con las algas que está produciendo por culpa de la eutrofización del mar. Me imagino que poquito a poco os daríais cuenta un poco de cómo estaba el deterioro, y lo que yo de verdad me llevo las manos a la cabeza y me parece alucinante es cómo no se intentó poner remedio a lo que estaba pasando hasta llegar en el 2015 a ver lo que, pues eso, lo que acabas de decir tú, que ya era un caso casi pues sin solución. Yo no sé si solución tiene o no tiene, porque ese no es mi especialidad. Uh-huh. Pero creo que se está haciendo poquito. Supongo que es que la solución que tiene no gusta a todos. Bueno, supongo, no, estoy segura de que no va a gustar a todos, y debe ser complicado el tratar de complacer a todos, no perder la parte económica, no perder la parte del mar, no contentar a todos, debe ser casi misión imposible. Pero sí, me parece que están haciendo poquito. O las medidas, como no lleguen, el mar se nos muere. Y mientras se soluciona esto que estamos diciendo, que va para largo, pues tú has querido poner tu granito de arena, y viendo la cantidad de algas que produce cada año lo que se ha convertido ahora el mar menor, pues resulta que tú dijiste, bueno, pues voy a ver si yo puedo también utilizar, ¿no?, estas algas y hacer algo positivo. Sí, todo empezó una tarde que estaba yo en la casa que tengo en Los Urrutias, sentada con mi tío mirando al mar, que era como una tradición de la familia, y entonces pues discutiendo el aspecto que tenía y las algas que había en ese momento, con mi tío me dijo, ¿y tú por qué no haces algo con esto, a ver si se puede hacer algo, ya que eres científica? Y dije, bueno, pues vamos a ver si puedo hacer algo. Cogí un poco de muestras de las algas, me las llevé a mi laboratorio de Madrid, que yo trabajo en Madrid. Uh-huh. Y bueno, como trabajo también en setas, mi especialidad son los compuestos beneficiosos de las setas comestibles, pues decidí inocular estas algas con micelio de hongos, y resulta que los micelios degradaban ese sustrato como si fuera chocolate. Entonces pues dijeron, jolín, dije, ostras, digo, pues esto tiene muy buena pinta. Se lo comenté a una amiga mía de otro centro de investigación que está en La Rioja, con la cual hemos hecho varios proyectos juntos. Uh-huh. Y entonces me dijo, ay, esto tiene muy buena pinta, ¿por qué no escribimos una propuesta para ver si lo podemos desarrollar a escala un poco más grande, para probar si sería factible el poder degradar esas algas o utilizarlas para el cultivo de las setas? Y entonces, pues no solamente hablé, para montar la propuesta, no solamente hablé la montamos entre ella y yo, sino que también hablé con otros centros de investigación para hacer una propuesta mucho más ambiciosa. Y además estos sitios, estos organismos, creo que te han respondido de forma afirmativa, y tú has dado parte de estas algas para que hagan también ellos sus investigaciones. Y entonces, además de este uso para las setas, que ahora nos dirás cómo se puede traducir de cara a que todos nos beneficiemos, ¿los otros organismos en qué están investigando? Bien, pues hay cuatro organismos involucrados. Mi universidad, lo que vamos a hacer es extraer cosas útiles para la industria alimentaria. El Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, el de La Rioja, va a ver si puede utilizarlos como sustrato para cultivar setas. Otro centro madrileño, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que es muy largo y le llaman el CIEMAT, como es un centro especializado en tratar de ver si se puede obtener energía de materiales de desecho, pues va a tratar de meter las algas en unos fermentadores específicos para ver su producción de metano, a ver si es rentable económicamente o no, para generar energía. Y el cuarto centro es el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, que lo que va a hacer es, una vez que esas algas están transformadas por los hongos, que ya tendrán otra composición química y otra configuración y serán, digamos, como un sustrato diferente, pues aplicarlo de nuevo en el campo como sustrato de lechugas, o también extraer cosas de esas algas para utilizarlo como bioestimulantes de plantas. Que es también esta última parte lo van a hacer en colaboración con otro departamento de mi universidad, que es el Departamento de Química Agrícola y Bromatología, que son los que se van a encargar, junto con el IMIDA, de explorar esta otra posibilidad. La materia prima, desde luego, de momento hay más que suficiente, pero la versatilidad que le queréis dar en las investigaciones y posible uso también es muy grande. Sí, sí, hombre, material tenemos de sobra. De hecho, ahora mismo están recogiéndonos toneladas para poder investigar todas estas posibilidades. Y, hombre, yo pienso que cuanto más posibilidades investiguemos, más posibilidades tendremos de obtener al menos un producto que sea rentable. Y ya con uno ya nos damos con un canto de los dientes. Pero si conseguimos que sea rentable con más de uno, pues más valor le podemos sacar a algo que actualmente lo único que hacen es desecharlo en los, llevarlo a las plantas de reciclaje, que prácticamente no saben qué hacer con él. El proyecto en el que se está todas estas entidades colaborando es el proyecto Algaricón, ¿no? Que lo habéis denominado. Sí. Vale. Por ejemplo, en tu caso, que sería la parte alimentaria, yo hay una duda que me asalta. Si estas algas se supone que están generadas, ¿no?, por algo que esos nitratos y esa posible toxicidad de residuos, ¿sería también transmitido a esas setas? ¿Cómo se tiene esa opción de valorar si esa seta se puede comer y no tiene ningún problema, o en el caso de que resulte tóxica, ¿qué se haría? Vale, pues yo espero que no sea tóxica, por una razón muy sencilla. Las setas a día de hoy están siendo cultivadas en sustratos que no son comestibles y con productos que no son, que incluso serían tóxicos para el hombre. Sin embargo, los hongos transforman toda esa materia en productos, en compuestos suyos, que ya no tienen nada que ver con lo que con donde crecen. Es como las plantas. Nosotros tomamos fruta y verdura del campo, pero no nos comemos la tierra. Sí, sí, sí. Pues las setas igual. Entonces espero que no absorban los compuestos tóxicos. Existe una posibilidad, evidentemente, de que alguno que otro se escape y sí que sea absorbido, y eso lo vamos a investigar porque le vamos a hacer un análisis toxicológico también a las setas que salgan de ahí. Así que ese punto lo tenemos en cuenta. Si diera la mala casualidad de que sí que absorben algo que no deben, tampoco habría ningún problema, porque entonces esas setas no se utilizarían para comerlas, como para venderlas en el mercado, pero sí de ellas se pueden extraer aún muchos compuestos útiles para la industria alimentaria. Y eso también lo llevaríamos a cabo en mi centro de investigación. Incluso creo que se está barajando la posibilidad también de sacar ácidos omega 3. Sí, sí, también. Pero eso más bien de las algas, porque las algas son las que tienen los omega 3. Y, por ejemplo, en el proyecto de la energía, que has dicho que se fermentarían las algas, ¿sí? ¿Esa energía se utilizaría hacia qué campo estaría dirigido? Sería para cualquier campo. Lo que se genera realmente es metano. Sí. Y ese metano pues puede ser utilizado como gas para poder producir energía, para mover alguna maquinaria que produzca energía. Uh-huh. O sea, que todo es cuestión de que la cosa funcione. Sí. Bueno, pues según nos estás contando, es que claro, hay muchas posibilidades. ¿Cuándo más o menos pensáis que podéis obtener los primeros resultados así para poder decir, bueno, pues esto ya está cerrada esta investigación y podemos coger y pues hacer la típica artículo, publicar un artículo en la revista científica y darlo a conocer para las diferentes opciones que se pueda dar de uso de las algas? Sí, bueno, el proyecto dura 2 años y en estos 2 años pues tenemos que ser capaces de explorar todas las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Pero yo espero que el año que viene al menos tengamos una idea, sobre todo si las setas no tienen ninguna dificultad en crecer en estos sustratos. A nivel de laboratorio, en una escala pequeña, ya sé que sí que pueden hacerlo. Pero una cosa es una escala pequeña y otra cosa es en escala planta piloto o sala de cultivos pequeña, experimental, que es a nivel cómo lo vamos a probar. Y ahí ya es casi una réplica de la realidad. Uh-huh. Y ese es el punto crítico que tendremos, yo supongo, que dentro de 1 año sabremos algo. Pongámonos en el caso de que tenéis éxito y la cosa funciona y hay muchísimas opciones de sacarle rendimiento a estas algas, pero empieza a solucionarse el problema del Mar Menor y resulta que la materia prima empieza a escasear. ¿Tenéis posibilidad de conseguir una alternativa de algas en otros ecosistemas? Sí. Sin lugar a dudas. De hecho, si solucionamos, si el proyecto funciona con las algas del Mar Menor, funcionará prácticamente, digamos que un 80% de posibilidad de que funcione con otras algas. Porque las algas del Mar Menor son algas mucho más saladas que las del resto de los mares. Uh-huh. Y hoy en día, con el desajuste ecológico que se está produciendo en los mares, está habiendo invasión de algas en muchos otros mares que no son el Mar Menor. Uh-huh. El Mar Menor, digamos que es como una especie de prototipo de lo que va a ocurrir en todo el resto de los mares. Entonces, ya están apareciendo, de hecho, algas invasivas en la zona del sur de España por el mar de Alborán. También están empezando a aparecer algas asiáticas que no debían de estar ahí, pero con la subida de temperatura que está sufriendo el mar, pues hay un poco de desajuste del ecosistema marino. Y entonces esas algas invasoras pues también se van a acumular en otras zonas. Y entonces, si tenemos resultados positivos con este proyecto, podremos entonces aplicar casi la misma tecnología adaptada a esas otras algas. Uh-huh. No, y lo bueno que además de que estás eliminando las algas, que es algo bastante incómodo, por no decir insoportable, cuando te estás bañando, encima es que podéis hasta generar un nuevo puesto de trabajo, ¿no? El recolector de algas. Sí, como el recolector de percebes, pero de algas, sí, algo así. Si yo ne te amor, naum masa no cur. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, y felicidades por tu proyecto, porque por intentar solucionar algo que, pues eso, te tocaba el corazón, resulta que a lo mejor has dado con una solución muy importante para hacer muchísimas cosas buenas. Sí, esperemos que todo vaya bien, sí. Bueno, y ojalá más pronto que tarde el Mar Menor vuelva a ser lo que era. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El cerebro humano tiene más o menos uno arriba, uno abajo, unos 100.000 millones de neuronas. Hay cálculos que nos hablan de 88.000 millones. En todo caso, muchísimas. Pues calcular los que tiene nuestra invitada a continuación, porque tiene en su laboratorio más de 200 cerebros. Ella es una de las expertas, una de las científicas, neurocientíficas más importantes del país, y que es un placer que esté esta noche con nosotros. Es doctora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, investigadora principal del Centro de Investigación Médica en Red. Ella es María Llorens Martín. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Neurona arriba, neurona abajo, hay un montón de millones en cada cerebro y en tu laboratorio todavía más, ¿no? En nuestro laboratorio tenemos unas cuantas, así es, tenemos muestras obtenidas de aproximadamente unos 200 sujetos, almacenadas, conservadas para que no se estropeen. 200, más o menos 200 sujetos. Has presentado en los últimos años una serie de investigaciones que han sido muy importantes para conocer, yo creo que toda la vida. Bueno, el corazón evidentemente rige mucho sobre nuestra vida, pero seguramente el cerebro rige todavía mucho más. Rige todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que en un momento determinado puede ocurrirnos. Y a mí, entre las cosas, poéticamente hablando, ¿no?, traduciendo un poco a literatura lo que has descubierto, yo creo que la causa, la ley de la causa-efecto en lo que tú has presentado, pensamos en una enfermedad como el como la causa de una serie de problemas. Y tú piensas que es el efecto de una serie de cosas, ¿no?, en el cerebro. Realmente, para poder responder a si es causa o consecuencia, lo que tenemos que hacer es investigar en modelos animales, que es algo que también hacemos en nuestro laboratorio, de manera que nosotros impedimos el funcionamiento de unas células y vemos qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la memoria. Cuando investigamos con muestras de seres humanos, lo que vemos es una foto general, es decir, vemos que a la vez que se está perdiendo la memoria, se están perdiendo algunas poblaciones de neuronas. Pero no nos es posible saber qué es causa y qué es consecuencia. Sí que nosotros hemos visto en pacientes con algunas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, que esta pérdida de nuevas neuronas se produce en los estadios iniciales de la enfermedad. ¿Significa eso que esta pérdida es la causa de que esos pacientes desarrollen enfermedad de Alzheimer? Pues probablemente no, pero quizás está relacionado con algunos de los síntomas que presentan. Pero tenemos siempre el mito que nos acompaña, que las neuronas se pierden, las neuronas no nacen, las neuronas no se regeneran, y resulta que en la investigación que estás llevando tú a cabo, en el hipocampo, ves que ahí sí pasa eso, que nacen nuevas neuronas, lo que denominas neurogénesis, y en cambio, a lo mejor en otras zonas del cerebro no se da esto. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sabemos. Sí que sabemos cuáles son las características especiales que tiene el hipocampo, como son, pues, que está conectado con una gran cantidad de regiones del cerebro, sabemos que controla la memoria, sabemos que la incorporación de nuevos recuerdos pasa por el hipocampo, y también sabemos que el hipocampo se encarga de regular las emociones. Entonces, este proceso de neurogénesis hipocampal adulta sabemos que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Lo sabíamos en ratones desde hace varias décadas, y nuestras investigaciones muestran que también ocurre en seres humanos. Unas investigaciones que comenzaron hace un tiempo, que partieron del descubrimiento de una serie de células que facilitaban eso, que se generaran nuevas neuronas. Y esas células, cuando fallaban, podrían estar relacionadas con alguna enfermedad y podían causarla, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Realmente, para que pueda haber generación de nuevas neuronas, tiene que haber lo que llamamos células madre neurales, que son unas células que están ahí, en esa región, en el hipocampo, y que permanecen dormidas, vamos a decirlo así, y de vez en cuando se dividen y dan lugar a células hijas, que finalmente se van a transformar en nuevas neuronas. ¿Qué es lo que sabemos en pacientes con distintas enfermedades neurodegenerativas? Pues sabemos que o bien el número de células madre o bien su comportamiento, esa división que decíamos, se encuentran alteradas. ¿Y se sabe si estas neuronas que nacen en el hipocampo, la funcionalidad que tienen, para qué se utilizan? Pues en roedores, en ratones, sabemos que estas neuronas son importantísimas para determinados tipos de memoria. Si eso lo tradujéramos a seres humanos, en seres humanos nos servirían para recordar dónde aparqué mi coche ayer y no confundirlo con dónde lo he aparcado hoy o dónde he dejado mi tupper con mi comida. Pero no sabemos si esto es así, no sabemos si en humanos sirven para lo mismo para lo que sirven en otras especies animales. Para eso, lo que tenemos que hacer es poderlas observar mientras la persona está viva, cosa que a día de hoy pues todavía no podemos hacer. La verdad es que la investigación que ha realizado tiene mucho que ver con la memoria, porque el Alzheimer, que ya nos has mencionado, también tiene mucho que ver con la memoria a corto plazo. Se olvidan las cosas, se olvidan lo más sencillo, lo que nos puede parecer más sencillo, y el porqué, y al averiguar el porqué, nos enfoca directamente y nos hace mirar al cerebro, a ese funcionamiento, que no ha funcionado bien o no ha operado bien la generación de nuevas neuronas. Pensábamos que teníamos un tope de neuronas y que se iban perdiendo, que se iban perdiendo con el tiempo. Y yo recuerdo que cuando era niño decía, pues no lo voy a rematar de cabeza porque voy a perder 8 millones de neuronas. Pero la cosa no funciona así, ¿no? Bueno, por lo general sabemos que esta norma de que las neuronas no se regeneran y no se dividen es, en términos generales, es certera, es verdad. Digamos que hay algunas zonas del cerebro en las cuales tiene lugar esta excepción, esta excepcionalidad de la presencia de estas células madre. Estas células madre, en principio, no están distribuidas por todo nuestro cerebro, solamente en algunas pocas regiones que son en las cuales tiene lugar esta regeneración neuronal. ¿Y cómo afecta cuando tenemos el cerebro con esos desechos o la caquita, que yo le llamo, que no conseguimos eliminar, que la eliminamos con muchísima dificultad, y eso hace, creo, que las neuronas vayan mucho más lentas y claro, al final nos provoca una serie de alteraciones? ¿Cómo podemos conseguir eliminar esos desechos de alguna forma o incluso encontrar alguna solución para prevenirlo o evitar, ¿no?, que suceda esto, que no se quede ahí acumulado y que lo limpiemos en condiciones? Pues a la primera de tus preguntas, que es que cómo afecta esto a las neuronas, de nuevo, en estudios en ratones sabemos que la presencia de estas proteínas tóxicas que a veces están agregadas, como las que observamos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, producen muerte celular, están acelerando esa pérdida de neuronas. Y respecto a qué podemos hacer para impedir o para ralentizar que esto ocurra, pues de nuevo, en seres humanos no lo sabemos. Sí que es verdad que hay muchos estudios que apuntan a que, por ejemplo, un adecuado descanso es fundamental, porque esas sustancias se eliminan a través de lo que se llama el sistema linfático durante el sueño, y por lo tanto, cuando este sueño no es de calidad o es demasiado escaso o está interrumpido, se elimina esa eliminación de desechos celulares. También sabemos que todo aquello que es proinflamatorio, ya sea una dieta inadecuada, el estrés, el consumo de determinadas sustancias tóxicas, drogas de abuso, todo ello va a impedir o a dificultar esa eliminación de sustancias tóxicas. Fíjate, todo esto que nos estás diciendo y comentando es muy importante, porque los síntomas cognitivos, como por ejemplo el estado de ánimo, el estrés, la depresión, todo eso puede provocar que funcione mal nuestro cerebro, no nuestro cuerpo, el biológico, la parte orgánica, que también es muy importante, sino el cerebro, que funcione mal el cerebro, que funcione mal lo que provoca que se pregunto yo, se regeneren células y gracias a eso podamos vivir, no sé si más, pero mejor. Desde luego, al final yo creo que ese es un poco el objetivo de las investigaciones, no solo las de nuestro laboratorio, sino las de muchos otros, que es, vamos a centrarnos no solamente en alargar la vida, que hay mucha gente que está investigando en eso, sino en mejorar la calidad de vida mientras vivimos. Y sí que sabemos, por ejemplo, hay estudios que muestran que en ratones la administración de fármacos antidepresivos cuando se bloquea el proceso de neurogénesis no es efectivo. Es decir, sí que parece que ese nacimiento de nuevas neuronas es importante para sustentar, vamos a decirlo así, un adecuado estado de ánimo. Sabemos que si nosotros impedimos la generación de nuevas neuronas, el ratón sufre procesos de tipo ansiedad o de tipo depresión. Entonces, por ejemplo, en el caso también de las enfermedades neurodegenerativas, también afecta a que se pueda producir o dar nacimiento de esas nuevas neuronas, ¿no? Es como que lo bloquea de alguna manera. Y si tú consigues avances en tu investigación, esto podría ayudar a tener un poquito más control de estas enfermedades para que esas neuronas que deben nacer, pues eso, nacieran en el hipocampo. Nosotros lo que sabemos es que en pacientes con enfermedad de Alzheimer, incluso antes de que estos pacientes muestren deterioro cognitivo, pero ya estén, cuando ya están mostrando alteraciones dentro de su cerebro, en los estadios iniciales de la enfermedad, ya hay una reducción en el número de nuevas neuronas que observamos. Esta reducción se ve agravada a medida que la enfermedad progresa. Sin embargo, pasar de ahí a decir que si nosotros recuperamos los niveles normales de neurogénesis vamos a curar la enfermedad es dar un salto enorme. Uh-huh. Digamos que lo primero que tenemos que saber es para qué sirven estas neuronas en las personas y después tenemos que entender cuáles son los mecanismos que están haciendo que el proceso de neurogénesis falle. Una vez que sepamos esto, deberíamos volver al campo de investigación en animales de experimentación, en cultivos in vitro, y ensayar terapias que pudieran revertir esos mecanismos moleculares. Y a partir de ahí, pues por supuesto, seguir el cauce establecido para poder trasladar eso a investigación en seres humanos. Pero digamos que, por desgracia, no es tan inmediato como nos gustaría. Precisamente sobre ese asunto quería hablar contigo. La gente, casi todos los que nos oyen o tienen a alguien en su familia o ellos mismos que han sufrido o están sufriendo algún problema de tipo neuronal. Y la gente piensa cuando hay noticias, cuando hay informaciones sobre vuestros avances, sobre lo que descubrís, que es muchísimo, pero piensa que mañana va a haber un tratamiento. ¿Tú crees que la sociedad está preparada para darse cuenta de que un descubrimiento, un indicio, un hallazgo de lo que puede ser algo muy importante no significa que mañana haya un tratamiento? Yo creo que conceptualmente o intelectualmente preparada sí que lo está, pero creo que quizás a lo mejor nosotros no hacemos suficientemente bien nuestro trabajo para trasladar precisamente esa peculiaridad del trabajo en investigación, y es que, por desgracia... ¿Me vas a permitir cortarte? Claro que hacéis muy bien vuestro trabajo, ¿eh? Bueno, quiero decir, si no llega, o sea, si no conseguimos el objetivo final, que es que la sociedad entienda eso, pues... Pero eso es más responsabilidad nuestra cuando transmitimos esa información. Vosotros hacéis lo que podéis y lo hacéis estupendamente. Y somos nosotros los periodistas los que tenemos que hacer llegar esa información a la gente. Bueno, yo creo que es labor de todos al final entender que son muchos pasos para empezar, porque tiene que haber una seguridad en aquellas terapias que ensayamos en seres humanos. Tenemos que estar totalmente seguros de que para curar el Alzheimer no estamos provocando un infarto, por ejemplo. Sería igual que si estuviéramos pues curando el cáncer, tendríamos que asegurarnos de que no estamos causando Alzheimer. Sí, matar moscas a cañonazos, lo que se dice más o menos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, es necesario seguir unos pasos para no retroceder también, porque si algo durante las fases de investigación pretraslacionales, ¿no?, las que se hacen en ratones, algo se ve que o bien no es seguro o no es eficaz, pues no tiene mucho sentido continuar. Entonces, el problema es que muchas de las cosas que se ensayan finalmente pues no llegan a producir el efecto deseado, y es algo que estamos viendo en muchos de los ensayos clínicos con distintos fármacos para tratar la enfermedad de Alzheimer. Claro, pero María, antes has dicho algo muy importante. Sabemos más o menos para qué funcionan esas neuronas, por ejemplo, los animales, ¿no? Porque en las intervenciones que tú haces, las analíticas que tú haces, pero en humanos, hoy por hoy, claro, tiene que estar la persona viva, no puedes. Entonces, ese salto, ¿cómo podría hacerse? ¿Utilizando tecnología, utilizando inteligencia artificial? Porque claro, una persona viva no la puedes coger, abrir y ver cómo... No sé, ahora que tú tienes la oportunidad de contarnos cómo se podría llegar a realizar, ¿hay alguna opción o hoy por hoy estamos a años luz? Me refiero a ese salto de poder tú investigar en humanos que estén vivos, en su cerebro vivo. Yo creo que hay que tener esperanza y esos años luz pueden hacerse muy cortos si alguien de repente da con la tecla adecuada. Realmente yo creo que algunas de las estrategias más prometedoras sobre las que se está trabajando actualmente son la posibilidad de visualizar la actividad de esas neuronas mientras la persona está viva, de manera que podamos correlacionar una tarea comportamental, un test de memoria, por ejemplo, y podamos estar viendo cuáles son las neuronas que no están funcionando. Eso que a día de hoy a lo mejor nos puede parecer ciencia ficción, pues nos podía parecer ciencia ficción visualizar un tumor submilimétrico hace 10 años, y a día de hoy es una realidad que sirve para curar vidas. Entonces, para salvar vidas, perdón. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como si dijéramos, pillar a esas neuronas infraganti cuando estén funcionando y cuando se estén activando, para poder comparar qué es lo que pasa con la cognición de la persona cuando esas neuronas no funcionan. Mira, María, hace 20, 25 años, cuando comenzaban este mundillo, entrevistar a gente, resulta que cuando quería entrevistar a alguien que fuera un científico especialista en temas del cerebro, era muy difícil que hablara castellano. Era extraordinariamente difícil, porque la mayor parte de noticias y de informaciones, que son a partir de las cuales nosotros llegamos a los invitados y llegamos a las personas, pues hacían referencia a investigadores extranjeros extraordinarios, algunos de ellos. Y ahora, en este tiempo, en estos últimos años, estamos entrevistando a mucha gente como tú que está haciendo el trabajo aquí. Yo creo que también es importante, evidentemente hay una serie de problemas en salarios, en mil cosas, una fuga de cerebros, pero también hay unos grandes científicos en nuestro país que están haciendo investigación en nuestro país, y tú eres un ejemplo de ello. Hay muy buena investigación en España. Seguramente España, en otros niveles, es el país 12, 14, 16 del mundo, pero a nivel científico estáis por encima, ¿eh? A nivel científico, sobre todo si uno compara la inversión con los resultados obtenidos, yo creo que estamos en los primeros puestos. Obviamente, muy bien puntualizado. No podemos competir con, pues no sé, con Estados Unidos, por ejemplo, porque a nivel cuantitativo la inversión lógicamente es mucho mayor, la cantidad de investigadores también es mucho mayor. Pero creo que en España es verdaderamente admirable lo que se puede hacer con los recursos que tenemos disponibles. Sí, es verdad que en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos conseguido financiación europea que nos ha permitido pues hacer ciencia a un nivel que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Pero otros muchísimos investigadores que trabajan con una financiación mucho más limitada, es impresionante lo que se hace aquí. Realmente cuando hablamos con nuestros colegas fuera, en otros países, no son capaces de entender cómo aquí podemos producir las cosas que producimos con unos recursos tan limitados. Uh-huh. Estamos hablando de uno o dos ceros de diferencia en cuanto al budget, a la financiación habitual de un laboratorio aquí o en Estados Unidos. Y antiguamente también era casi un milagro ver a una mujer al frente de un equipo de investigación y de estas características tan importantes. Así que yo te invito a que logres ese reto que tienes tú ahí en mente, que es averiguar dónde se almacena la memoria y cómo se pierde. María, así seguiremos intentando. María Llorens Martín es, entre otras cosas, lo hemos dicho, pero también de premio de la Real Academia Nacional de Medicina, gracias a su investigación sobre enfermedades neurodegenerativas y su impacto en el cerebro. Ha estado esta noche como invitada en La Rosa de los Vientos, María Llorens Martín, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta que hemos llegado en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Volvemos el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y atención, estad muy atentos, porque el próximo sábado, durante el programa, a las 2 serán las 3. Habrá cambio de hora, pero eso será el próximo sábado. ¡Qué bien! Viajamos en el tiempo. Bueno, buena semana. Besitos.